Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya estamos en resaca de los Oscar y este año además tenemos agujetas mentales, agujetas físicas, porque si nos visteis en el Spoiler Hotel también lo comprenderéis. Desde aquí un saludo a todos los compañeros con los que estuvimos y pasamos una noche pues inolvidable de Oscar, en la que ganó 12 años de esclavitud en ese duelo con Gravity, dando emoción hasta el último minuto de la noche. Lo vamos a comentar todo hoy, ya que después de 6 meses de carrera ya terminamos, ya cerramos por fin el expediente Oscar 2014 con unas películas triunfadoras como Gravity, 12 años de esclavitud, Dallas Buyers Club, incluso Her, y otras muchas que se fueron de vacío: La gran estafa americana, El lobo de Wall Street, Nebraska, Capitán Phillips o Filomena. Lo vamos a comentar todo ya cuanto antes. Además, en el programa también tendremos un magnum dedicado a Her, que está en las pantallas y que ganó para Spike Jonze el premio al mejor guion original, y también repasaremos, qué mejor momento para ello, las 5 mejores secuencias de Cate Blanchett, la ganadora del Oscar a la mejor actriz por Blue Jasmine. Comenzamos con Carlos Granier, Spooky, como siempre en los mandos técnicos, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Podcast Lo que yo te diga, número 66, edición especial post-Oscar. And the Oscar goes to "12 Years a Slave". Pues ya tenemos los ganadores de los Oscar después de muchos meses de cábalas. Y en este programa, evidentemente, vamos a dedicarlo pues a hablar un poco de cómo ha ido los ganadores y un poco la resaca que ha dejado la ceremonia. Y primero vamos a hablar, y agradecemos mucho que podamos esta comunicación con larga distancia, con la corresponsal de Cinemanía y otros medios en Nueva York, Irene Crespo. Hola, Irene, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días por ahí. Nada, un placer tenerte aquí en el podcast. Y bueno, no sé tú, para ahí un poco la perspectiva que hay por ahí, porque la verdad es que aquí... No sé si es que 12 años de esclavitud era favorito incontestable en el punto de vista de las ganadoras, pero sí que sorprendió bastante que la noche se estaba poniendo muy bien para Gravity y que después ganara 12 años. ¿Qué te parecieron los ganadores? Yo reconozco que esa era mi apuesta, la verdad, que mi apuesta era Gravity, técnicos, incluyendo director, y 12 años iba a llevar mejor película, porque es como el premio justo para Hollywood, ¿no? Es el, no sé, la película que tiene que ganar por tema y por todo. No era mi favorita, desde luego, pero me da la sensación de ser como, es como lo ven aquí, que es el tema importante que tiene que ganar. ¿Y crees que pesa ese sentido? Se habla mucho del gremio de actores, de que Gravity todavía puede despertar cierto recelo en algunos sectores, y eso ha impedido que no hayan tenido pues el valor, entre comillas, de darle el premio gordo, porque sí que es extraño que claro, que en todos los premios, porque esto no ha pasado solo en los Oscar, en todos los premios hemos visto victorias muy raquíticas de 12 años de esclavitud. Exacto, sí, sí. Sí, yo creo que por supuesto que tiene que ver, ¿no? Que es lo que te decía, o sea, es que estamos hablando de eso, de un tema que aquí en Estados Unidos es constante. Hoy han salido otra vez en todos los diarios de nuevo con la historia de Solomon Northup, contando ya más detalles aún. Se habían guardado todavía aún temas que contar sobre la película, entonces creo que es que no... quedaban pocas opciones. Es una pena, porque es verdad que por un lado habría sido valiente para la Academia premiar a una película que aunaba crítica y público, ¿no? Mm-hmm. Pero bueno. Y luego aquí también es curioso que desde España, no sé ahí qué perspectiva teníais realmente. Es verdad que ha coincidido recientemente el estreno de películas como El lobo de Wall Street, en Nebraska, se hablaba de Leonardo DiCaprio como alternativa, de Amy Adams como alternativa a Cate Blanchett. ¿Realmente desde ahí se veían como alternativas o nadie dudaba en el triunfo de McConaughey y Blanchett? Yo creo que del triunfo de Blanchett nadie lo dudaba, ¿no? Yo creo que nadie lo puso en duda en ningún momento, pero de McConaughey y DiCaprio creo que Habría algo de esperanza para DiCaprio todavía. Hablaban algunas webs de que en su pues lo típico que miden ahora, ¿no? Por Twitter, por menciones, por comentarios, y casi todas siempre ganaba DiCaprio. Pero bueno, ahí lo que ha jugado es la película en sí, ¿no? Parece que la Academia no estaba muy dispuesta a premiar una historia que no consideraban moral para ellos, y ahí ha jugado en su contra. Es una pena porque creo que para DiCaprio se pierde un poco las oportunidades, ¿no? O sea, que era su mejor papel, más sin duda. ¿Y te ha sorprendido que David o Russell no se haya llevado a nada? Pues un poco, algo pensaba que sí que iba a rascar, y algo sí me ha sorprendido. Yo me alegro personalmente porque no era de mis favoritas para nada. Probablemente fuera la última en mi lista de películas, pero algo sí pensé que iba a poder. Me sorprendió Jennifer Lawrence, creí que tendría alguna posibilidad sobre Lupita, que es, pero bueno. Y luego desde el punto de vista del espectáculo, aquí sea, bueno, ya la famosa foto, la más retuiteada de la historia, ese selfie ya histórico, pero desde el punto de vista del espectáculo, de la ceremonia, ¿qué te pareció pues Ellen DeGeneres? Y luego pues todos estos, las canciones volvieron a ser interpretadas, estos vídeos, montajes de héroes demasiado, a lo mejor demasiado amplios, y no supieron acotar muy bien en cómo enfocarlo. ¿Qué te parece un poco en el sentido del ritmo y del espectáculo? Pues creo que estuvo muy, muy, muy pobre, ¿no? Creo que empezó muy bien con el inicio con Ellen DeGeneres, se empezó muy bien. Jim Carrey, a mí con la imitación que le hizo a Bruce Dern, estuvo muy bien. Dentro de las actuaciones, yo salvo la de Pharrell Williams y los bailes con las actrices, con Meryl Streep o con Lupita, creo que el resto fueron bastante desafortunadas, ¿no? O sea, lo de Bette Midler después de In Memoriam fue un poquitín hasta de vergüenza ajena, ¿no? No sé cómo lo visteis desde allí, pero aquí esa sensación me dio, por no hablar ya de John Travolta presentando a Idina Menzel, pero no, que no sabe ni lo que dijo. Y este año sí que nos sorprendió. No sé si es que había alguna instrucción o algo de la academia, que este año nos dio la impresión de que la orquesta no cortaba los discursos de los ganadores. Y Es eso cierto, sí, no sé por qué. quizás también un poco pues alargó la cosa. Pues normalmente en España suele terminar a las 5:30, en este caso terminó a las 6 en punto. Y no sé yo un poco muy bien pues si había alguna instrucción, pero sí que sorprendió bastante. Y luego ya para terminar, pues si te parece, bueno, teníamos ahí un corto español. Y parecía que a pesar de que, bueno, se ha hecho una gran campaña muy intensa para aquel No era yo, pero parecía que era una categoría también bastante competida y sorprendentemente con, no sé si era la primera vez, pero todos cortos extranjeros. Sí, la verdad que no, tampoco tengo ese dato, pero sí una pena, una lástima, ¿no? Porque es cierto que habían trabajado muchísimo, y la sensación que había en Los Ángeles, creo, es que estaban entre los dos favoritos. Ni siquiera creo que era el favorito el que ganó, ¿no? Estaba el corto francés, pero es una lástima. Pero bueno, por lo menos han estado allí y creo que lo ha disfrutado el equipo, y significa mucho para ellos y para ese corto. Bueno, pues Irene, mu mu muchísimas gracias por traernos la perspectiva desde ahí, desde Nueva York, y un poco también lo que llega desde Los Ángeles, porque aquí a veces pues siempre llega un poco desvirtuado, aunque aquí por lo menos parece que coincidimos, que Sí. quedarán los ganadores, pero la ceremonia pues bastante para Claro. olvidar en principio. Exacto. Si estamos hablando solo del selfie y de los montajes que están haciendo el selfie, creo que ya dice todo, ¿no? No, no, no. Sí. Si en 2 años que lo ha presentado Ellen DeGeneres, el selfie es su gran logro, la verdad es que es para pensárselo, pero bueno, Desde ya lo luego. sabes. Y por cierto, ya para terminar, ¿cuál era tu favorita para ganar? Yo, entre películas, tenía el corazón dividido entre Nebraska y luego Wall Street. No, pues nada, Me finalmente. resultaba Sí. complicado No, no, decidir. y ha sido bastante curioso porque ha estado muy concentrado seguramente los ganadores, porque, bueno, de las 9 nominadas, solo 4 se han llevado algo y 5 de vacío. O sea que siempre, siempre Sí, es curioso eso. sí, sí. Bueno, pues Irene, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un Muchas placer gracias. tenerte por aquí. Muchas gracias a vosotros. Un Hasta abrazo. luego. Bueno, pues después de esta comunicación que hemos tenido al otro lado del charco, vamos a seguir hablando de los Oscar. evidentemente, pues con gente habitual de este podcast, con los que hemos ido comentando la carrera, que ya afortunadamente ha llegado a su fin en esa carrera tan larga, en la que finalmente, pues como ocurrió el año pasado, por muchas vueltas que le hemos dado, pues 2 años de esclavitud, pues finalmente, más favorita o menos, con más fortaleza o más debilidad, pero ha terminado ganando el Oscar frente a Gravity y cualquier otra opción. Tenemos a Inma Pilar, Rodasol, hola Inma. Buenas. Javier Navío, Hanagi, hola Javi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Raúl Cornejo de Vivir Rodando, hola Raúl. Hola. Bueno, pues nada, ya estamos todos y bueno, pues no sé qué os ha parecido esta carrera, porque en los Oscar, otra vez, no sé a vosotros, pero a mí por lo menos me volvieron a engañar, porque yo ya llegué a pensar que Gravity iba a dar el golpe, iba a dar el estocazo, y al final el sobre se volvió a abrir y ha pasado de todo el año, 12 años de esclavitud ganando. ¿A qué os explicáis que ha pasado esto? Por ejemplo, Raúl, ¿cómo se explica que al final 12 años de esclavitud haya ganado con un poco, casi parece como por cierto compromiso? Porque la película Apasionar no parece que haya apasionado, no sé qué piensa. Yo creo que se puede resumir en que Gravity, 12 años de esclavitud ha ganado porque no es ciencia ficción, simplemente, ¿no? Yo creo que la película que ha apasionado realmente es Gravity, y será una película muy especial, claramente, una película muy técnica y sobre todo una película de ciencia ficción, es lo que ha impedido su victoria final en cuanto a película. Luego que 12 años de esclavitud tenga un tema racial, pues yo creo que también ha empujado un poco a la victoria, es decir, como no le demos el premio, vamos a empezar con las acusaciones del Hollywood racista, el Hollywood que no mira la memoria histórica, y eso ha pesado mucho. Además, yo respecto a la duda que tenía sobre si Gravity iba a ganar al final sí o no, yo también tenía esa duda, pero lo que pasa es que ha pasado algo increíble en esta ceremonia, que no sé si pasa muchos, en donde todos los favoritos en todas las categorías, quitando los cortos, han ganado. Con lo cual nos encontramos al final de la noche con esa duda si Gravity 12 años de esclavitud, pero claro, como lo anterior era todo favorito había ganado, parecía obvio que al final 12 años de esclavitud iba a ganar, aunque fuera por esa victoria tan mínima que ha tenido. ¿Y tú, Javi, cómo fueron tus sentimientos ayer? ¿Pensabas que Gravity iba a dar el estocazo o al final no te sorprendió lo de 12 años? ¿Y por qué te explicas que en esta carrera ha pasado esta cosa tan extraña, entre comillas? Bueno, no me sorprendió la victoria de 12 años, pero lo que sí creo es que Gravity, como ya habéis dicho, que estuvo muy cerca de la victoria, que hace unos meses parecía más difícil que pudiera ganar, y yo creo que al final se ha quedado muy muy cerca, pero ha resultado que el voto fácil, entre comillas, porque tampoco era tan fácil, pero el voto fácil era 12 años de esclavitud, o al menos lo era más que Gravity, ¿no? Y al final pues han tirado por eso, por una victoria, por una ganadora un poco más normal, que insisto, tampoco es la habitual una película, o sea, la habitual película que suele ganar, pero de lo que había, pues probablemente sí lo era. Al final, digamos que han arriesgado poco. Y a ti, por ejemplo, ¿no te ha extrañado? Porque bueno, con el anterior sistema de votación podría ser concebible, pero teniendo en cuenta que Cuarón gana director, bastante claro, pues hombre, extraña que una película pues que se demuestra que no ha apasionado sea la favorecida en una votación preferencial. O sea, quiero decir que es muy sorprendente que desde que se ha implantado este sistema no haya habido ninguna sorpresa, cuando tendría que haberla habido en principio. Ya, pero supongo que se contaba mucho con que Gravity tuviera mucho segundo puesto, mucho tercer puesto, pero es que creo que 12 años de esclavitud también lo ha tenido. O sea, yo creo que es difícil que hayan dejado en la parte de abajo de la cola 12 años, ¿no? Y hayan votado otras muchas películas antes. Yo creo que las dos han tenido muchos votos, y así que por mucho que haya tenido muchos segundos puestos Gravity, 12 años no se ha quedado lejos en ese aspecto. Yo creo que eran dos películas bastante de consenso en general. ¿Y tú, Inma, este año estás, se puede decir que estás indignada o han sido unos Oscar tranquilos para ti? Os veo más indignada a vosotros de lo que puedo estar yo. Yo es que para mí no ha sido una sorpresa que ganara 12 años de esclavitud, de todas formas, porque lo había ido venía ganando casi todo. Había el empate del gremio de productores fue bastante bastante significativo, porque ayer a lo mejor era donde Gravity se hubiese podido ya despuntar. Y si tan yo creo que Gravity para algunos ha sido como para otros Leonardo DiCaprio. Hemos estado esperando que ganaran los dos y al final no han ganado ninguno de los dos. A mí me parece una justa vencedora, 12 años, sin ser una pasión de película, porque es la que menos me ha gustado de McQueen. A mí me parece una buena vencedora. Y al igual que el año pasado con Argo, pues le han bastado solo dos premios, en este caso guión adaptado y actriz de reparto, para ganar el de el de mejor película. Y como decíais, pues es un año en el que no ha habido ninguna sorpresa. Y bueno, no sé. Hombre, a ver. Película extranjera, yo pensaba que podía haber. Que no se atreverían a lo mejor con Italia, lo que habíamos hablado una vez, que habría más división. Yo temía la división entre Dinamarca e Italia que ganara Bélgica. O sea que para mí no fue sorpresa, pero me alegré mucho de que ganara Italia. Luego, por ejemplo, fue, luego llegamos a esa categoría, pero luego fue muy curioso, no sé, vosotros durante la transmisión que pensabais, bueno, que la mayoría de presentadores este año eran negros, sea casual o no, pero a todos nos sorprendió que Sidney Poitier fuera el que presentara mejor director. Y la verdad es que fue una cosa un poco extraña, porque parecía que Sidney Poitier iba a presentar mejor película, y luego Sidney Poitier, cuando salió a dar mejor director, claro, hubo también gente que pensaba, uy, esto es una señal para McQueen, para luego ganar. O sea, no sé vosotros, por ejemplo, el premio a mejor director, si un poco esto de los presentadores os despistó también un poco. No. Sí, no, bueno, digamos que le dio un poco de emoción al asunto, ¿no? Porque había gente que enseguida se lanzó y dijo, bueno, esto significa que Gravity puede ganar mejor película, ¿no? Pero luego estaba la posibilidad de que ganara McQueen, por aquello de que lo entregaba Poitier. Entonces hubo un poco de emoción, pero bueno, en el fondo se sabía que era difícil que director no fuera para Cuarón. Y bueno, luego ya cuando vimos aparecer a Will Smith ya estuvo todo claro, ¿no? ¿Y os esperabais este arrase de Gravity? Porque Gravity en realidad solo, quitando películas, solo perdió de diseño de producción y actriz. O sea, claro, es una victoria pues bastante... Algunos hablaban que podía perder montaje, podía perder música, así que no sé si pensabais que iba a llegar a tanto. Sí, yo tenía... Esas dos categorías que han dicho eran las que más tenía duda de montaje y música. No recuerdo ahora cuál fue la primera, pero en cuanto salió Steven Price o ganó el montaje de Gravity, yo creo que ya se sabía que el resto de premios iban a ser suyos y que a lo mejor realmente podía aspirar a mejor película. Eran las dos únicas categorías técnicas en las que yo podía tener alguna duda. Yo la única que tenía duda, que bueno, que quizás porque no quería que ganara en esa categoría, es fotografía, que iba claramente yo con Roger Deakins. Pero la verdad es que en todas las demás sí que esperábamos sonido, montaje de sonido, todas estas esperábamos seguro que ganase Gravity. Y el montaje yo creo que fue ya significativo cuando por donde apuntaba el tema. Y Cuarón estaba, yo creo que el premio más claro casi con el de McConaughey era el de Cuarón al director. O sea que sí, más o menos en la cantidad de Oscars que se ha llevado Gravity era esperado. Sí, montaje era el único que bailaba realmente, que es verdad que estuvo emocionante hasta el final, porque música, aunque queríamos ver otras opciones, la realidad es que estaba también bastante cantado. Y este año no os ha sorprendido, porque de las 9 nominadas es muy curioso que se haya concentrado todo en 4 películas, porque tenemos 5 películas que estaban destinadas a ser, en teoría, alternativa: La Gran Estafa, El Lobo de Wall Street, en Nebraska, y que finalmente todas ellas han ido de vacío. Yo, para mí, perdón, una sorpresa que no era sorpresa, que era el premio de Lupita, ¿no? También porque 12 años de esclavitud, ya si hubiera ganado películas con solo 2 Oscars, hubiera sido un escándalo, ¿no? Pero sí, yo realmente esperaba que June Skip iba a ser la representante de honor de Nebraska, que es una película que ha gustado bastante, que al final tuvo mucha presencia en los Oscars, que a todo el mundo que la ve le gusta, y creía que iban a ser como el premio de honor para June Skip. Pero una vez que ya gana Lupita, todo, digamos, que sigue su cauce normal de los favoritos. Es muy interesante esa categoría, porque no sé hasta qué punto penséis que ha ganado Lupita, si ha ganado por la película, por esa campaña que se ha hecho sobre ella como la gran negra estilosa, porque claro, parecía, como comentabas, Raúl, de que podía aprovecharse alguien un poco como los años de, como el año que perdió Kate Hudson, por ejemplo, porque parecía que tanto Lupita como Jennifer Lawrence tenían más inconvenientes que ventajas para ganar ese Oscar. A mí me parece, y ya os dejo hablar, que el premio Lupita es un premio un poco de relleno. Voy a explicarme antes. Relleno porque lo que he dicho antes. Si no gana Lupita Nyong'o, veis una película que gana la mejor película y eso va a ganar dos Oscars, hubiera sido realmente llamativo. Pues tenía que ganar algo más, y algo que más fuera con mucho peso, como la actriz de reparto. Y yo creo que por ahí viene su victoria, porque yo creo que Lupita había perdido ciertas opciones en lo que era la carrera hacia el premio. A ver, me gana el sindicato, que siempre suele ser el indicador más fiable de todo esto. No sé, yo creo que fue la favorita muy al principio, y después durante los últimos meses parecía que enfriaba un poco el tema, pero de todas formas no ha fallado, sin los premios no ha fallado, no perdió el sindicato, que hubiera sido en plan ya en su tumba, O sea, a mí tampoco me sorprendió que ganara Lupita. De todas formas, yo no puedo evitar pensar una... Cuando se habla de la academia, y a veces la gente dice, uy, ¿qué os pensáis? Que la academia es como un ente que controla a todos, y en realidad es un grupo de personas. La verdad es que esto sí que realmente... Es decir, cuesta mucho creer que podría haber pasado perfectamente, como pasó en los BAFTA, como pasó en los Globos de Oro, pues de que un poco... Suena un poco casi incluso a conjura enclaustrada entre todos, pues para saber que, siendo Docenas de Esclavitud la película que ellos van a votar más, pues un poco reforzarla con otro, claro, con otros premios, porque perfectamente sí, sí, podría haber perdido el de Lupita y no hubiera pasado nada, claro. Y compensar un poco el reparto, ¿no? Sabiendo que Jofor no va a ganar, por, no iba a ganar por mucho que empezó con fuerza en los premios de la crítica, y sabiendo que Fassbender tampoco, pues es un poco eso, recompensar el reparto de 2 años de esclavitud, que era sin duda uno de los mejores del año, ¿no? Pero eso ha pasado en toda la historia de los Oscars. Lo que pasa es que hemos vivido un par de años muy raros con películas que ganan la mejor película y luego se dan muy pocos Oscars. Pero las películas que suelen ganar la mejor película siempre tienen esos Oscars de relleno. De relleno, vuelvo a poner entre comillas, para que tengan peso cuando digan mejor película y además ha ganado tantos premios. Claro, claro. Eso suele pasar. Es de toda la vida, ¿eh? Sí, ha pasado solo pasó una vez, ¿no? Que una película ganó solo mejor película y es un poco absurdo, ¿no? Entonces, pues. Los tiempos, sí. Claro. Entonces, sí, pues algo, alguno más le tienen que dar. Y luego esto, un poco esto en relación con Gravity, no viene de ahora, porque bueno, hemos visto como películas un poco futuristas, visionarias, pues como 2001, La Guerra de las Galaxias, Avatar, más recientemente E.T., incluso Metrópolis al principio de los tiempos, pues han tenido siempre como un bache, como un techo que no han podido sobrepasar nunca en la academia. ¿A esto qué creéis que se debe? ¿Miedo, cierto conservadurismo por parte de los actores, que es el grupo más poderoso de la academia? ¿O por qué creéis que la academia no termina de dar un poco pues ese puñetazo en la mesa con una oportunidad que ni pintada como le ha venido este año? ¿A quién se debe esto? Me cuelo yo, si os importa, sí, sí, y os dejo porque sí, yo sí. Es un tema que me enfada un poco, porque eso no pasa en los Oscars, pasa en los Goya, pasa en los festivales importantes. La ciencia ficción sigue siendo un género un poco de bichos raros, entre comillas. Yo recuerdo ahora mismo en los Goya, no es ciencia ficción, pero cuando El Día de la Bestia tuvo muchísimas nominaciones a los Goya y se llevó muchas nominaciones, cuando fue mejor película se le dieron a Nadie Hablar de Nosotros, que no es ciencia ficción, pero digamos que es una película de género. Las películas de género, terror, ciencia ficción, tienen mucha gracia, les damos premios técnicos, pero cuando hay que darle el premio total a la mejor película, se echan para atrás, porque sí que hay los sectores de academias, festivales, siguen pensando en el fondo, aunque no lo digan, que son películas para un poco bichos raros. Eso, aunque no lo digan, seguro que lo piensan. Sí, no, y has dicho el caso del Día de la Bestia, y fíjate lo que tenemos, uno más cercano, que es el de Las Brujas de Zugarramurdi, ¿no? Por ejemplo, claro, que ha ganado un montón de premios y no estuvo ni en película ni en dirección. Y pasa lo mismo con comedia, ¿eh? Sí, sí, sí, les cuesta. Siempre queda bien, nominar y premiar a grandes dramas y películas que te arranquen la lagrimita y tal, ¿no? Y bueno, esto lo hemos visto muchísimas veces. Pero este año, por ejemplo, 12 años, te pega una patada en el estómago si quieres, pero tampoco es el típico drama. Si hubiesen ido a lo fácil, gana Filomena. No es verdad, por eso ya he dicho que no, que realmente que 12 años tampoco es la típica, pero no. Bueno, entre las yo dos, creo que digamos al final también hay una sensación de artificio, de que todo está demasiado, de que todo es demasiado prefabricado también, puede, y al final gustan las historias que ves más una mesa, una silla, una señora que entra en una sala y se sienta y esas cosas. No, y ayer había debate, no sé, ¿vosotros realmente los tres consideráis a Gravity una película de ciencia ficción? Porque a lo mejor es una película más de, bueno, pues un drama de supervivencia, porque claro, también, ¿hasta qué punto la Academia la considera película de ciencia ficción? Pues eso, o una peli. Yo creo que sí, ¿eh? Pero es que podríamos preguntar, ¿Her es una película de ciencia ficción? Es que es un tema muy... Pero también tiene elementos de ciencia ficción. Hay gente que incluso la considera así. Pero no hay que, digamos, avergonzarse con esa etiqueta, ¿no? La ciencia ficción es un género maravilloso que yo creo que es mucho más amplio de lo que la gente se cree y cabe en un montón de películas. Yo sí que creo que Gravity es una película de ciencia ficción, pero lo digo con orgullo de que es una gran película de ciencia ficción, además es una película que va a ser muy importante en la historia del cine. Lo que pasa es que la gente evita poner la etiqueta de ciencia ficción porque en cuanto hablamos de premios, y yo me refiero a los Oscars solo, ya me refiero a premios de todo tipo, cuesta mucho dar el premio a la película de ciencia ficción, porque la película para raro, película para efectos especiales, y enseguida cuesta, es fácil despreciar ese género. No, sí, sobre todo tiene dos hándicaps, yo creo, que al Oscar, que es que bueno, entendedme, no tiene guión, o sea, lo tiene, pero sí, no es lo importante, y tampoco hay actores, o sea, hay dos o más, uno y medio más bien, que encima la mitad de las veces que aparece realmente está generado por ordenador, entonces es muy difícil. Eso era lo que tenía en contra realmente Gravity, más allá de ser ciencia ficción o no, es que era una película, pues eso, espectáculo, donde primaba lo técnico, y eso así es muy difícil ganar el Oscar. Y también el también era un impedimento, lógicamente, que para mí creo que Cuarón estuviera tan claro que iba a ganar, porque así ha sido una forma de repartir, ¿no? Decimos, bueno, Cuarón ya tiene su premio, ahora vamos a premiar a una película más normal, entre comillas. De todas formas, también yo creo que el esfuerzo más grande de Gravity, aparte de efectos y tal, es que es la dirección. Yo creo que se ha premiado lo más premiable, sí, lo más merecido casi casi de toda la película. Pero veremos a ver, para muchos, pues ganar a Gravity o ganar a 12 años de esclavitud, pues era una ganadora incontestable, que ayudaba a dignificar a la estatuilla después de unos años bastante cuestionables. ¿Sois de esa opinión? ¿Os pensáis que en términos generales ha sido, pues posiblemente en cuanto a nivel, una de las mejores ediciones de lo que llevamos de siglo o no? Para mí sí. A mí, yo recuerdo que me preguntaste el año pasado, yo dije, bueno, las ha habido mejores, las ha habido peores, pero yo este año sí te digo que para mí ha sido, por lo menos de lo que llevamos de esta década, o desde que cambiaron el sistema y hay como mínimo cinco, o sea, más de cinco nominadas, yo creo que sí, que ha sido el año de más nivel, con muchas ganadoras potenciales y bueno, otras que han sido más criticadas, pero en general el nivel era muy, yo creo que muy bueno. Yo también, sí, sí. Yo es que estaba mirando las últimas ganadoras, es que para mí, tanto si hubiese ganado Gravity como ganando 12 años, superan a The Artist, superan a el año pasado, a Argo, que me gustó Argo, pero creo que Argo no aguanta el tirón del tiempo, creo que ya lo hablamos una vez en otro podcast. No al aguanta discurso el tirón del rey, sobre todo. ¿Perdona? Que al discurso del rey, sobre todo, también la bueno, mejoran. Sí, y mucho. Incluso, y en Tierra Hostil, que a mí en Tierra Hostil me gustó, pero no llega al nivel, creo, ni de 12 años ni de Gravity, mucho menos. Pero también dicen eso, que junto a Million Dollar Baby, pues la ganadora así más potente de todas las que ha habido, pues este nuevo milenio. Así que queremos saber qué tal. Bueno, pues si os parece, pasamos a otra película que un poco había muchas dudas que iba a pasar con ella. Era un poco la típica película acordeón, que unos la veían como tercera vía, como alternativa, y otros consideraban de que al final habría justicia, que el globo se desinflaría y que finalmente se iría de vacío, como finalmente ha sucedido. ¿A qué explicáis esto que ha pasado? Hablas de Filomena, ¿no, Nacho? No, hablo de la una de las cosas. Filomena es un éxito lo que ha conseguido, o sea que no vamos a meternos ahí. Pero no. Hombre, solo faltaba. Pero hablamos de la gran estafa. Hablamos de la gran estafa americana, que es un poco lo mismo que le pasó a Ahorrarse el año pasado, porque el año pasado, el lado bueno de las cosas, 8 nominaciones solo amarró y Photo Finish Jennifer Lawrence, y este año 10 nominaciones no se llevan nada. ¿Pensáis que realmente lo que le gusta a la academia es los actores de Ahorrarse en vez del cine de Ahorrarse? Porque bueno, han tenido ya varias oportunidades de premiarle a él en solitario como director o como guionista y no hay manera, así que no sé qué pensáis a qué se debe este éxito en las nominaciones y fracaso después. Yo también creo que es que este año ha habido mucho nivel. Otro año más mediocre quizá si hubieran pensado en premiarlo, pero este año no podían premiar una película que a mí me parece que es una buena película, pero que simplemente está bien frente a rivales muy, muy poderosos. Yo creo que eso es la principal razón por la que se va vacío. Y Ahorrarse sigue cayendo bien, pero gustan mal los actores, gusta mucho nominar, pero es como si le esperaran para cuando haga, digamos, una película más redonda o que parezca más redonda y le premien. Pero sobre todo creo que en un año que para mí ha sido de mucho nivel los Oscars, que a veces se critica la calidad de los Oscars, este año ha habido mucho nivel, hubiera sido una broma premiar a la gran estafa americana con cualquier Oscar en esta edición. Sí, es que yo un momento que pensé, bueno, a lo mejor, para que no se vea de vacío, la única opción que veía es que rascara guión. Y me hubiese parecido bastante fuerte que hubiese rascado guión la peli de Russell. Yo creo que es el típico que es bueno, que saca buenas notas, pero que nunca llega a ser el mejor de la clase. Y ahora encima que cae mejor sus repartos que él, seguro. Sí, pero bueno, sí, pero ante la pregunta de si le gusta el reparto de Russell o el propio David Russell, yo creo que le gusta todo. Sí, o sea, David Russell yo creo que también les encanta. Yo no lo entiendo, pero sí. Y bueno, pues sí. Yo me llevé, para mí la alegría, la mayor alegría de la noche fue su derrota en guión, porque yo tenía muchísimo miedo sí. de que pudiera ganar American Hustle. Pero al final yo creo que ha imperado la lógica, ¿no? Y que Her es una, pues es, era un premio incontestable, ¿no? Lo de Her. Y al final, pues sí. Afortunadamente ha acabado perdiendo David Russell. Y en las demás categorías, pues es que no tenía opción realmente. O sea, ya se sabía desde el momento de las nominaciones. Siempre da un poco de miedo, ¿no? Porque además ganó el SAG y tal. Pero bueno, realmente, ¿en qué otra categoría podría haber ganado? O sea, ¿no? En vestuario, pero tampoco. Y probablemente, que ya lo dije ayer, que si hubiera estado nominada en maquillaje, probablemente habría sido para ella. Y así le habrían compensado un poco, pero se la olvidaron, afortunadamente. A mí me sorprende, ya que podemos criticar a Russell con libertad, el prestigio que tiene como guionista, cuando yo creo que es una de las cosas que más flojea en sus películas, de que es alguien con muy buenas ideas, pero es que no sabe cortar, poner la tijera en sus guiones y le salen guiones kilométricos. O sea que si hubiera ganado mejor guión ante un guión estupendo de Spike Jones, yo creo que hubiera sido un poco indignante, y por eso está muy bien que haya ganado Her. Sí, es que la única opción que veía Her era, para mí, sin que me hubiese explotado una vena, era Nebraska. Y prefería que ganara Spike Jones, todo se ha dicho, pero la única opción para mí era Nebraska. No me imaginaba David Russell levantando el premio ante Spike Jones y ante los de Nebraska. Bueno, pues ya que veo que los tres estáis muy de acuerdo, muy a favor, una de las alegrías, ese premio para Spike Jones de Her, pues vamos a pasar a una de las secciones del programa que la hemos metido infiltrada en este debate, que es el Magnum de Harry Callahan. Y Harry Callahan en esta vez nos manda una de sus píldoras sobre Her, lo nuevo de Spike Jones, que llegó hace unas semanas a nuestros cines y que por lo menos ha amarrado ese premio al mejor guión original. En un episodio de The Big Bang Theory, la genial serie que todavía no me explico cómo pudo crear Chuck Lorre, el personaje de Raj se enamoraba de Siri, la popular aplicación parlante de iPhone. Hello. Hello. What's your name? My name is Siri. Look at that, there's finally a woman in your life you can talk to. Are you single? I don't have a marital status, if that's what you're asking. Yeah, you're right, that's too personal, we hardly know each other. How about a cup of coffee? I found 6 coffee shops. 3 of them are fairly close to you. I will see you gentlemen later. She is gonna break his heart. En Her, el que podría ser una especie de Sosías bigotudo y trascendental de Leonard Hofstadter, otro de los protagonistas de ese mismo show, hace lo propio de un sistema operativo con la voz de Scarlett Johansson, a quien no le ocurriría lo mismo. Pero la virtud de Her no está en la idea, ni en la propuesta de flechazos tan sui generis e inmorales, entre comillas, como los que el cine ya ha mostrado antes, desde Tamaño Natural de Berlanga a Lars y Una Chica de Verdad de Gillespie. Su gran baza está en que es extraordinariamente fácil empatizar con sus protagonistas y con el universo tecnificado que nos propone, un entorno de sentimientos cada vez más solitarios y fingidos. Y es que la película del autor de Donde viven los monstruos no es ciencia ficción, sino ciencia realidad. Porque el mundo apelizado en el que se sitúa la acción está a tan solo un par de OS de hoy. Y en él, no obstante, siguen ocurriéndonos las mismas cosas que hace siglos. Nos desenamoramos o enamoramos al ritmo que crecemos en sentidos divergentes o en sincronía con aquellos con quienes elegimos compartir lo que somos. Y sobre todo, y antes que cualquier otra cosa, huimos de esa amante inoportuna que se llama soledad, como diría el maestro Sabina. Algunas veces vuelo y otras veces me arrastro demasiado a ras del suelo. Algunas madrugadas me desvelo. Por eso no tengo reparos en darle el Oscar a mejor guión original a ese siempre estimulante bicho raro que es Spike Jonze. Bueno, quizás sí que tenga un pero. Me niego a reconocer como futurible que nuestros hijos tengan el gusto de crear un sistema operativo con la voz de la Johansson y, sin embargo, luzcan pantalones sobaqueros a lo Julián Muñoz. Cuando el alma necesita un cuerpo que acaricie. Y bueno, y después de escuchar este Magnum de Harry... Buenísimo. Buenísimo, es que da gusto oírlo, es que este hombre es la caña. Bueno, seguimos con los premios interpretativos. Ahí tenemos el de Matthew McConaughey, que la verdad es que era una categoría también pues muy potente este año. Desde España, evidentemente, se hablaba mucho de Leonardo DiCaprio como alternativa. No sé si alguna vez lo visteis así. ¿Y cómo os explicáis a qué se debe... pues este premio de McConaughey por la interpretación, por la resurrección artística, por estar hasta en la sopa? ¿Qué podemos sacar de claro este premio? Porque viendo antiguos ganadores, un poco rompe el perfil de ganador en esta categoría. Pues un ex ídolo carpetero, ahora intentado en actor serio. Ex ídolo carpetero, pero que tampoco... Es decir, no tiene 80 años y de repente alguien se ha dado cuenta de que ha hecho 10 películas buenas en su vida. Es que... todavía es joven, todavía guapete, para quien le guste, pero yo creo que esas transformaciones siempre han gustado mucho y es verdad que venía arrastrando ya papeles como... Y está en la sopa, es que está en True Detective, está en Avant-Mat, y estaba en la de Lobo Wall Street, que lo que hablábamos una vez, de aquí tampoco, le moja un poco la oreja a Leonardo. Yo sí que hubo un momento que pensé que DiCaprio podía dar la sorpresa. Dije, digo, esto no lo han visto a tiempo para lo del SAC, pero ahora ya sí. Y yo pensaba que a lo mejor así, a la hora de votar, alguien diría, hostia, a Leonardo, tantas nominaciones, y a lo mejor pesaba. Pero bueno, ha sido el favorito, se lo ha llevado todo desde el primer momento. Sí, no, mi esperanza estaba en el BAFTA. Si hubiera ganado el BAFTA, DiCaprio me hubiera creído, pero una vez que no ganó ahí, pues ya... También. Ya estaba clarísimo que le tocaba a Matthew. A mí lo que... Yo nunca he sido simpatizante del premio de McConaughey porque es el típico Oscar del que se habla prácticamente desde el rodaje, ¿no? Desde antes que empezara la película ya se estaba hablando que era un papel de Oscar. Y hace unos meses también parecía favorito. Luego se fastidió un poco la cosa porque Jofor fue el que más premios ganó de la crítica. Pero al final ha sido imparable, ¿no? Una pena para DiCaprio, pero otra vez será. Sí, además sirve un poco para darle crédito a esta resurrección de McConaughey, que a partir de ahora pues se embarcará en proyectos mucho más interesantes. Es como si el espaldarazo del Oscar. Quizá me fastidia un poco que ya estamos con el Oscar con la transformación física, que si hay una transformación física, pues entonces ya te premio. Es el único pero que le podría poner, pero bueno, McConaughey yo creo que es un actor fantástico y yo creo que ya lo había demostrado en Mad, que es... Para mí es un papel más de Oscar, o una mejor interpretación que esta. Pero bueno, me parece un premio justo. La pena es que yo creo que DiCaprio, que hace un papel increíble, súper arriesgado, además de un personaje completamente inmoral, no haya podido ganar simplemente por el hecho de que haber coincidido con McConaughey. Yo creo que seguro que DiCaprio otro año, sin McConaughey, hubiera ganado el Oscar de calle. Que además estaba muy medido. Era un personaje muy... A mí lo que me gustó de DiCaprio es que incluso cuando se les iba más la pinza, Él no entraba en una locura totalmente de, bueno, ahora aquí me desbordo, y estaba medido hasta los momentos de más desmadre, digamos. No sé, a mí me hubiese gustado mucho, ¿eh? Es la primera vez, creo, que quería que ganase DiCaprio a todos los demás. Pero no, ¿Y podemos achacarle algo a la interpretación de Chiwetel Ejiofor por el motivo de que no ha tenido más posibilidades de las que ha tenido? Es decir, ¿le falta algo a esa interpretación para no haber dado más juego en la carrera o qué pasa? En su interpretación no, yo creo que le falta algo, digamos, a él. No digamos que... fama. Yo creo que, claro, le falta ser McConaughey, o sea, realmente... Sí. O sea, el premio lo tenía todo y además está en la película ganadora, que eso siempre te da un plus, ¿no? Y bueno, para los premios de la crítica prácticamente no existía otro actor. Él lo ganaba todo, al igual que Leto y Nyong'o y Blanchett eran los que ganaban casi todo. Pero quiero decir, por ejemplo, ¿vosotros alguno hubiera votado a Chiwetel antes de McConaughey o DiCaprio? Bueno, antes que DiCaprio no sé, pero... Antes que DiCaprio no. Antes que McConaughey sí. Sí, yo sí. Y a Dern también. Yo creo que si Chiwetel hubiera sido... Sí, sí. Javier, sí. No, perdón, que iba a decir que a Joaquín Phoenix también, aunque no estuviera nominado. Y ya. A Christian Bale no, ¿ves? A Christian Bale no lo habría votado antes que McConaughey. Bueno, no, es que ha sido también la carrera muy, muy interesante, porque salvo Christian Bale que se metió a última hora, hasta Bruce Dern, que también fue uno de los primeros que se metió, y la verdad es que pues, ha ido de vacío. Y en mejor actriz, pues la que ha arrasado es Cate Blanchett, se hablaba... que si Emma Thompson, pero no fue nominada, se hablaba que si Amy Adams, también un poco la corriente española que ya empieza a generar Amy Adams también, o la corriente de las redes, y Judi Dench con Filomena, que ni siquiera pudo acudir a la ceremonia. Así que bueno, pues Cate Blanchett, un premio pues que yo creo que Hollywood estaba encantado de darle, porque yo no sé qué pensáis, pero sin duda pocas actrices ahora mismo hay en Hollywood como ella. Sí, y que el que, aunque ya tenía uno, pero era un poco de, digamos, segundón, ¿no? Primero porque era secundario y después porque era una imitación de otra actriz, y este es un premio con más peso. Sí que realmente, aunque es un segundo Oscar, pero bueno, es su primer Oscar así realmente de verdad. Le pasa un poco lo mismo a Judi Dench, ¿no? Que el primero era una risa de Oscar, el que tiene por Shakespeare in Love, pero bueno, no ha podido hacer nada contra el ciclón de Blanchett. Sí, Blanchett además, aparte de todo lo que decís, su talento interpretativo, el prestigio, el respeto que tiene entre sus compañeros, era por una película de Woody Allen. Y una película de Woody Allen, digan que no, en la academia tiene peso sobre todo en las interpretaciones, ¿no? Entonces, era un premio tan cantado que es que no podían dejarlo pasar, tenía demasiadas características a favor para votarlo. Sí, no, yo también coincido, sobre todo con lo que decía Javi, que... Es verdad que el primer premio, que si imitaba, que si Catherine Hepburn era realmente lo que estaba detrás de su personaje, no tenía tanto mérito. Pero claro, aquí era ella, era la protagonista absoluta, que hasta da nombre a la peli, y además que sí, que creo que... No diría que hubiese una deuda, pero que Cate Blanchett solo tuviera uno como secundaria era un pelín doloroso. Para mí fue el premio de la noche, quizás, así. Yo me llevo un alegrón con Cate Blanchett. Y Jared Leto, que por mucho que estuviera Fassbender, Barhat Abdi, todos estos, Jonah Hill, pues hombre, pues Leto sí que ha sido el auténtico nombre que ha arrasado. Y no sé, vosotros, pues evidentemente hace un año, dos años, pues nadie hubiera apostado por ver a este hombre volver al cine y volver como lo ha hecho con este personaje. Supongo también que alguno o alguna divide su corazón con Fassbender y todo esto, pero también un premio bastante incontestable, ¿no? Yo, de hecho, estoy más a favor del premio a Leto que a McConaughey. Y yo es que la vimos en San Sebastián, la de Dallas Buyers Club, y salí pensando, sin haber visto, claro, faltaban 2 meses todavía para el estreno de 12 años, y salí pensando, será Leto el que le va a quitar el Oscar, o le ganará el Oscar a Fassbender, y no hay una pega que ponerle. Porque era un personaje para mí muy difícil no caer en la... En lo fácil, en una imitación así un poco amanerada y tal. Clava muy bien el personaje, muy. Y yo creo que sí que era. A mí me duele que no haya ganado Fassbender, pero creo que es muy justo que haya ganado Jared Leto. ¿Los demás algo que decir? ¿Jared Leto? No, bueno, no, un poco. Adelante. No, sí, bueno, pues nada, yo creí que incluso podía pasarle el haber estado tanto tiempo inactivo y haberse dedicado prácticamente a la música estos años y que la gente se hubiera olvidado un poco de él. Pero bueno, la interpretación, como dice Inma, es absolutamente incontestable. Además, tiene una transformación física. Además, McConaughey era favorito, con lo cual, en su interpretación, que eso también puede ayudar. Con lo cual, también me parece un premio absolutamente incontestable. Y yo creo que, no sé, pero me parece que ninguno de sus rivales ha tenido realmente opciones reales. No, yo creo que no. Y luego el tema de que Fassbender no haya hecho campaña, ¿no? Y que Leto haya estado absolutamente en todos los sitios, ¿no? Que quieras que no, eso también ayuda, aunque desde un principio acaparó todos los premios, ¿no? Cuando aún no había empezado la campaña. Pero bueno, tampoco. Pero tal vez si Fassbender hubiera hecho algo, pues podría habérselo quitado. Bueno, pues hemos hablado también ya de Lupita, hemos hablado del guion original de Her y pasamos, si os parece, pues a guion adaptado, una categoría que había pues mucho nivel. Antes del anochecer, una película alabada por muchos en este 2000, en este pasado 2013 y que se tenía que contentar con esta nominación. Muchos querían ver a este trío, Linklater, Delpy y Hawke, subiendo al escenario. Y finalmente ganó John Ridley por guion adaptado, que era un premio que no... La película no había ganado todavía ningún premio en este apartado durante la carrera, pero que todo el mundo contaba que iba a ganar por una mera cuestión probabilística, matemática, como hemos dicho antes. ¿Realmente vosotros hubierais premiado a este guión, el de 12 años de esclavitud, o pensáis que esa losa que tanto se habla del tiempo, lo mal definido que está, os hubierais decantado por otro? Porque era una categoría que, eso, había cinco muy buenos trabajos y muy distintos, ¿no? Empezad vosotros. Bueno, yo hubiera premiado, obviamente, el de antes del anochecer. Obviamente, para mí, el de antes del anochecer, aunque yo no considero que sea una adaptación, pero bueno, son las reglas de la academia. Pero lo que hemos dicho antes, o sea, no iba a ganar 12 años de esclavitud y no llevarse solo un premio. Y era obvio que se iba a llevar el de mejor guion adaptado. Yo creo que es un premio de relleno, y vuelvo a explicar que de relleno simplemente para hacer peso en el premio a la mejor película, para mí. Yo creo que incluso el guión de Steve Coogan y Jeff Pope también es muy buen trabajado, pero incluso el de Lobo de Wall Street, para mí el mejor guión que había era de antes de anochecer, y hubiera estado muy bien que ya premiaran una trilogía tan difícil de hacer, que se ha empleado tanto tiempo. Pero bueno, estaba el handicap de que había que premiar 12 años de esclavitud, y muchos yo creo que lo han votado porque, claro, si premian mejor película, pues hay que darle algo. Sí, bueno, está cantado. A mí no me molesta, pero sí que es verdad que, digamos, que tiene ciertas lagunas, ¿no? No es todo lo perfecto que debería. A mí me gusta bastante el guión de Filomena. Sí. Me gusta Antes del anochecer, que debería haber ganado. Me gusta el de Lobo de Wall Street, pero bueno, tampoco es un premio que me disguste. Sería peor si hubiera ganado... Quiero decir que no es el guión de Capitán Phillips. O sea, 12 años es un guión más, digamos, con más fuerza, ¿no? Pero bueno, es que estaba cantado que esta categoría, por mucho que quisiéramos que ganara Antes del anochecer, no había nada que hacer. Yo no quería que ganara Antes del anochecer. Bueno, la que sea, quiero decir. A mí me hubiese gustado, si no hubiese sido John Ridley, que yo creo que sí, que desde el principio me hacía ganas que hubiese sido él. Yo creo que mi favorito hubiese sido sino Terence Winter, pero realmente, rebasando todos, lo único que no me hubiese gustado hubiese sido el guión de Capitán Phillips. Todos los demás, dolor no hubiese provocado ninguno. Y es verdad que quizás de Filomena, que en la peli a mí me ha dejado bastante indiferente, si hubiese tenido que votar algo hubiese sido quizás el guión, pero prefiero que haya ganado el de John Ridley, y si no, el de Terence Winter, por encima de todos los demás. Pues pasamos a fotografía y música, dos apartados que fueron para Gravity, y aquí por lo menos se saldó una deuda que iba por ahí coleando. Emmanuel Lubezki por fin se llevó en su sexta nominación el premio a la mejor dirección de fotografía, y se sigue premiando pues a esa fotografía en 3D que ha provocado también muchos comentarios de que no se sabe si en un futuro dividir esta categoría en dos, para que también tengan oportunidades otros trabajos a lo mejor menos tecnológicos y más artísticos, como los de Bonel o Dickens. No sé si este premio a Lubezki le tenéis muchas ganas porque ya queríais que fuera premiado, o sabe mal pues por Dickens o de Bonel, que también eran dos grandes trabajos. Pues Lubezki es un maestro, yo creo que en eso coincidimos todos. Lubezki tenía que haberse llevado ya uno o dos Oscar antes. Pero bueno, me parece justo porque la fotografía de Gravity es muy buena. A mí me hubiera hecho ilusión, es que casi, menos de Grandmaster, que no la he podido ver, casi cualquier otra me parece. Me hubiera hecho un combo de ilusión porque yo creo que me gusta más. O sea, la fotografía de Nebraska, la de Dickens o la de Bonel me parecen una auténtica pasada, y a mí me gustaron más que Gravity. Pero bueno, también hay que reconocer que para mí se saldó una deuda, porque yo creo que Lubezki es uno de los mejores directores de fotografía del mundo, y era increíble que no tuviera un Oscar. Yo creo que ya se lo arrebataron por el árbol, que no gana por el árbol de la vida, me pareció una vergüenza simplemente. O sea, que se lo lleve me parece justo. Pero lo que pasa es que también ese Roger Dickens, que está ahí trabajando como un auténtico maestro en todas sus películas, haciendo auténticas maravillas, es una pena que no se llevara. Yo creo que Prisioneros, si hubiera tenido algo más de fama, hubiera arrancado más nominaciones, podía incluso haber optado por quitarle el premio. Pero bueno, también gana Lubezki, que es un maestro, y me parece bien. Sí, se salta una deuda, pero se agranda otra, que es la de Dickens. Yo hubiese preferido la de Dickens o la de Nebraska. Y la de Grandmaster es muy bonita también. A mí es que la fotografía soy capaz más de ver los matices en todas, menos en la de Gravity, que no sé dónde está el límite. Es decir, me gusta mucho lo que veo en pantalla, muchísimo, pero no sé dónde está el límite entre lo que es fotografía y lo que es generado directamente por ordenador. Sí. ¿Sabes? Y ese matiz, a mí, sin embargo, con el trabajo de Lubezki en El Árbol de la Vida no me pasaba tanto, porque tenía mucha más imagen real, quizás. Y claro, ese hubiese sido el Oscar que tenía que haber ganado. Pero bueno, también, quizás este, para mí, ha sido un Oscar de relleno para Gravity. De relleno, pero que hubiera sido una gran sorpresa que no hubiera ganado. ¿Eh? Sí, lo iba a decir. Realmente sorpresa no había, porque aunque es verdad que está esa deuda con Roger Dickens, pero no era el momento, porque estaba en una película que ha pasado muy desapercibida. Y porque, bueno, pues la fotografía de Gravity forma parte de todos esos aspectos técnicos que es lo más destacado de la película, sí, ¿no? Sí. Ese premio incontestable, aunque a mí me pasa lo mismo que a Irma, que me cuesta un poco valorar tanto la fotografía como el montaje, como incluso la dirección de arte de Gravity. Es que son cosas que las veo mucho más claro en otras películas, ¿no? En esta no sabes hasta qué punto todas esas facetas tienen que ver con los efectos visuales en realidad. Pero bueno, pues es un premio que ahí está. Roger Dickens, pues mira, a ver si el año que viene con la película de Angelina Jolie, a ver si hay suerte. A ver. Sí, suerte para él y para Desplat, que tampoco ha podido ganar este año por Filomena. Algunos ya lo señalaban como alternativa y finalmente ganó la partitura favorita, Steven Price, por Gravity, en su tercer trabajo. Y ahí pues también siguen dos deudas todavía latentes, como la de Thomas Newman por El Encuentro de Mr. Vance y la de Desplat por Filomena. No sé si aquí los tres hubierais votado a Gravity, porque que sí que es una partitura que muchos coinciden que va de menos a más. ¿O os hubierais inclinado por otra opción, porque era un quinteto bastante heterogéneo? Yo Her, lo tengo claro. Para mí, sí, yo habría votado Her. Yo es que Desplat hubiese dado un poco de rabia que hubiese ganado por Filomena, porque no me parece... habiendo tenido nominadas muchas mejores bandas sonoras, la de Filomena no es que me parezca espectacular. Me gustaba más la de Thomas Newman, por ejemplo. Ahora, entre todas, yo creo que la música de Gravity, esto sí que lo hubiese votado, yo creo. A mí sí me gustó, además tiene un par de cortes, sobre todo ya al final de la película, que la de Shenzhou y todo esto, que me llaman mucho la atención y que después cuando lo ves con el montaje, ya con las imágenes, resultan muy bien. Y si no, posiblemente, claro, la banda sonora de Arcade Fire para Her, que hubiese sido también ya votar algo más distinto, pero bueno, no. Después de haber votado a Trent Reznor, no deben estar para muchas más modernidades, a lo mejor. Coincidir con ellos, para mí mi banda sonora favorita también es la de Her, la de Fire. Pero bien, hace un buen trabajo Steven Price. No es mi trabajo favorito, por ejemplo, yo el de Attack the Block me encanta, me mueve loco. Quizá incluso me pareció un poco excesiva la música, pero fue algo muy personal, porque yo creo que a todo el mundo le gustó la música de Gravity y a mí simplemente a veces me descolocaba un poco. Pero bueno, obviamente Steven Price tiene muchísimo talento y vamos a disfrutar mucho de Steven Price en el cine, yo creo. Película de animación fue para Frozen, también era una gran sorpresa que no hubiera ganado el primer Oscar para Disney desde que se creó la categoría. Y más emoción había en mejor película de habla no inglesa, había ahí tres opciones. Y finalmente pues ganó la favorita, sin meternos en rollos de si era reflexiva, filosófica, la mundanidad. No ganó Alabama Monroe, no ganó La Caza, ganó La Gran Belleza, que es un Oscar para Italia que no ganaba desde La Vida es Bella en el año 99. Y aquí yo personalmente, pues fue uno de los premios que más me sorprendió, porque yo pensaba que la Academia no iba a estar, lo hemos comentado un poco al principio, no iba a estar preparada para dar ese paso para primero una película de tal calado y de tal presentación formal. Y no sé si a vosotros también os sorprendió, pensabais que los Oscar iban a premiar a Sorrentino. Yo me había metido tan en la cabeza que Alabama Monroe iba a ganar. Además, había pasado que el viernes, no sé si sabéis que Alabama Monroe ganó película extranjera en los César. Sí. Y ganó a una serie de rivales increíbles, porque estaba Woody Allen, Tarantino y eso. Gravity. Más, claro, Gravity, y eso, y más la carrera como había ido. Yo, es que ya daba por hecho que era la de Monroe, por eso fue la única vez en donde estaban ganando todos los favoritos, donde levanté la ceja y dije, ah, pues ha ganado La Gran Belleza. Y en realidad tampoco era una sorpresa, porque La Gran Belleza tenía mucho peso y la gente votaba mucho por ella. O sea que, de todas maneras, me parece muy bien que haya ganado una película así como tan feliniana, ¿no? Que se haya un poco, digamos, arriesgado, entre comillas, a votar eso los académicos. O sea que bien por ellos. Yo, de la categoría, he visto 4 las pelis. Y es La Gran Belleza y La Caza, lo que hemos dicho antes, a mí eran las que más me habían gustado. Quizás La Caza tenga un punto, quizás porque más intimista y tal, que todavía me convenciera más. Pero yo tenía el corazón dividido entre la danesa y la italiana. Y me llevé una alegría, porque pensaba que esto, que a lo mejor habría la división, o que tirarían por algo un poco formalmente más menos atrevido, y tenían por Alabama Monroe. Y no sé, me parece un buen Oscar, y que además que Italia mejora un poco el nivel de su última victoria con Benigni. Nada, yo poco que decir. Sí, era el premio, digamos, lo más normal era que ganara La Gran Belleza, pero como sabemos que es una categoría muy dada a las sorpresas, que lo hemos visto mucho últimamente, en los últimos años, que ha llegado una película muy favorita, incluso más de lo que era La Gran Belleza, y al final no se lo ha llevado, pues ahí podía haber sorpresa, ¿no? Pero es que tampoco veía yo a La Caza ganando, ¿saben? Y tampoco a la Monroe. Bueno, las otras dos no las he visto. Y bueno, pues sí, que yo no soy fan de La Gran Belleza, pero bueno, pues es un premio que no me disgusta, no está mal. Pues Dinamarca no ganó este premio y tampoco ganó el de mejor documental, que finalmente pues era un duelo interesante, pues entre la brutalidad y la denuncia, la reflexión de The Art of Killing, y un poco pues la película más de superación personal, más emotiva de estos coristas que quedan siempre a la sombra de las grandes estrellas. Y finalmente, bueno, es verdad que uno era danés, uno era americano, uno más duro, uno más así emotivo y ligero, y ganó 20 Feet from Stardom, a 20 pasos de la fama. Y bueno, no sé aquí hasta qué punto que pensáis de este premio, porque bueno, The Art of Killing ha sido un poco pues el documental de la temporada, es el que más se ha hablado de él, ha sido el más premiado, y finalmente pues en los Oscar ningunearon por partida doble a Dinamarca en esta ocasión. Yo os lanzo una pregunta. No sé, ¿creéis que The Art of Killing ha tenido alguna posibilidad de ganar realmente? Una vez ya ha habido las nominaciones, porque yo incluso estoy dudando si ha quedado, incluso caería en una segunda posición, porque yo creo que no, una película así de dura, entre esa película como 20 Feet from Stardom, yo no sé si ha tenido alguna posibilidad de ganar en realidad. Os pregunto, simplemente es una pregunta. No lo sé. Yo creo que había gustado, es decir, está claro que gustó porque se la nominaron, pero pensaba que iba a tener más repercusión. No lo sé. Sí, yo pensé que podía incluso caerse de las nominaciones por aquello que siempre decimos del conservadurismo y tal, pero una vez que estaba ahí ya piensas, bueno, les ha gustado, pues para adelante, ¿no? Aunque bueno, mi apuesta final era 20 Feet, porque era, además ganó el Independent Spirit el día anterior, ya como que se mascaba que era la favorita. No, y más en un año que también han quedado fuera Blackfish y Stories We Tell, que eran dos documentales también muy premiados y valorados. Y sí que sorprende que al final le hayan tirado un poco el segundo documental, un poco con temática musical, que gana en esta categoría. Y bueno, pues si os parece, vamos allá, pues un poco, hemos ya repasado un poco los premios. Vamos un poco pues a otros aspectos de la ceremonia, como por ejemplo la alfombra roja. No sé si alguno tiene algún comentario. Inma, estuviste un poco cubriéndola ahí para lo que yo te diga. Pues no sé si tienes ahí algo que destacar. La nueva caída de Jennifer Lawrence. No se destaca. Que los actores de Dallas Buyers Club se inclinaran por Smokey en blanco. No sé si tienes así algún comentario un poco frívolo o de moda que nos tienes que comentar. No, yo de moda lo dejo para Esther, para Imogen, porque es que mis comentarios no son para un podcast que se puede escuchar en horario diurno con menores, o sea que vamos a... No, la verdad es que no fue nada más, demasiada cosa que me llamara la atención. Me parece que estaba muy guapa Kate Blanchett, me gustó cómo iba Angelina Jolie, que se ha dejado estridencias y piernas y cosas, y que hacen una pareja espectacular con su futuro marido Brad Pitt, pero la verdad es que no. Sí que es verdad que estaba pendiente porque iba subiendo fotos, pero no me he parado a mirar al detalle de si tal, de no sé cuál. Me gustó mucho Lupita, todo se ha dicho. Además creo que el traje le daba un aire así medio etéreo, que estaba, para mí estaba muy guapa. Pero pues generó comentarios para todos los gustos Lupita. Ya, ya, claro. Y también se habló mucho de Sandra Bullock, para bien. Y. Y para mal también. Y para mal. De Penélope Cruz, también igual, que ya se sabe que la confundieron con Salma Hayek cuando iba a salir con Robert De Niro a dar el premio. Así que bueno, un poco eso. Bueno, pues como tú antes la has invocado a Esther, a Imogen, así que ahora damos paso pues a su pieza con un poco pues lo más destacado de este año, en el que quizás pues no ha habido grandes detalles, no ha habido, nadie ha querido arriesgar ni para bien ni para mal, y es el resumen que anualmente en el podcast Resaca de los Oscar nos hace Imogen, así que vamos a escuchar. La alfombra roja de este año nos ha dejado bastante indiferentes. No ha habido ningún vestido que destacara muy por encima de los demás. Los vestidos, por ejemplo, de corte princesa este año han brillado por su ausencia. Atrás quedan los estilismos que lucieron Jennifer Lawrence y Penélope Cruz cuando recogieron sus respectivos Oscar. Lo que sí ha habido este año son tres categorías: las mejor vestidas, las peor vestidas y Charlize Theron. La actriz sudafricana llevó un Dior de color negro con cola y volantes que le quedaba como un guante. El toque original, el escote, que no se repitió en ninguna otra de las asistentes. Eso sí, a mí me chirrían mucho los tirantes de silicona que casi no se aprecian en las fotos de cuerpo entero, pero que están ahí, algo que se puede comprobar en las fotos de primer plano. Si no fuera por eso, el look sería de 10. Y por si el vestido no fuera suficiente, la actriz llevaba encima 15 millones de dólares en joyas de Harry Winston. La mayoría de las actrices fueron fieles a su estilo, pocas arriesgaron. Así, por ejemplo, pudimos ver a Amy Adams con un Gucci azul con escote palabra de honor y un diseño entallado y sencillo, pero no por eso dejaba de ser elegante. Adams escogió a Tiffany para lucir pendientes y pulsera de diamantes y anillo de zafiros. Tiffany también fue la firma escogida por Jessica Biel, otra actriz que no arriesga en sus elecciones. En esta ocasión, optó por un Chanel alta costura en tonos pastel y con bordados. Curiosamente, el vestido gana en las fotos de cuerpo entero, la tonalidad del vestido no es tan favorecedora de cerca. Atendiendo a los tonos, los pastel volvieron a ser los triunfadores de la noche, aunque no por goleada. Como ejemplo de esta tonalidad, tenemos a Cate Blanchett con un Armani Privé con aplicaciones florales y joyas de Chopard, Kristen Bell de Roberto Cavalli con bordado en el cuerpo del vestido y falda con cola, Penélope Cruz de Jean-Baptiste Valli con un vestido con corte helénico en rosa palo o Camila Alves de Gabriela Cadena y con escote a la espalda. Al pastel se pasó Lupita Nyong'o, la ganadora del Oscar a la mejor actriz secundaria. Después de sus looks con vestidos ajustados en los premios del Sindicato de Actores y los Globos de Oro, la actriz recogió su premio vistiendo un Prada en color aguamarina con vuelo y plisado. La diadema de oro y brillantes de Fred Leighton ha sido objeto de muchas opiniones. Pocos dorados o plateados, entre los que podemos destacar el Oscar de la Renta de Jennifer Garner de estilo flapper con flecos. La nota de color la pusieron, entre otras, Jennifer Lawrence, muy acertada con un Dior rojo con detalles tipo peplum en la cintura. La actriz, que volvió a tropezar esta vez en la mismísima alfombra roja nada más llegar, lució una gargantilla con caída a la espalda de la firma Neil Jane, la misma firma por la que optó Anne Hathaway, que lució un discreto Gucci con escote halter. Viola Davis optó de nuevo por el verde, en esta ocasión de la firma Escada. De fresa y coral vistió Olga Kurylenko y de fucsia con un vistoso vestido con un poco de cola y relieve floral pudimos ver a Gabournisi Dive. Por último, destacar el diseño de Sandra Bullock en azul oscuro firmado por Alexander McQueen con cola y escote palabra de honor. Antes de dar un repaso a las que no estuvieron muy afortunadas en su elección, vamos a hacer dos menciones. La primera a las embarazadas. Tres en esta edición. Elsa Pataky lució un Elisap en turquesa con bordados florales. Kerry Washington optó por un diseño vaporoso de Jason Wu en color púrpura y Olivia Wilde entró dentro de la lista de las mejores vestidas con diferencia gracias a un diseño negro con blanco en la parte de atrás firmado por Valentino. Lorraine Schwartz fue la firma de joyas escogida por la actriz tanto en los pendientes como en las pulseras. La segunda mención va para las maduras. Glenn Close y sobre todo Meryl Streep demostraron que son fieles a su estilo, un estilo acorde con su edad, y no desentonaron en absoluto con sus diseños, el de Close de Zac Posen con corte sirena y el de Streep de Prabal Gurung, una firma que pisa fuerte desde hace un tiempo. A destacar la decepción del público al ver el diseño de Angelina Jolie, muy elegante y correcta, sin más, no le apetecía provocar con un modelo de infarto y acudió con un Elisab con sutiles transparencias. En cuanto a los patinazos, el más destacable el de Anna Kendrick, que no acertó en absoluto con el diseño de Jay Mendel. Tampoco estuvieron afortunadas Liza Minnelli con su traje de pantalón en azul flame o Christine Milioti con un rimacra que no le favorecía en absoluto, sobre todo en la parte del pecho, y que remató con un maquillaje y un peinado que no eran dignos de una alfombra roja. No acertó tampoco con su peinado Emma Watson. La británica nos tiene acostumbrados a llevar diseños correctos y esta vez ha sorprendido con un diseño de Vera Wang que le echaba más de 10 años encima. La moda española también estuvo presente en la alfombra. La actriz Alejandra Valverde, protagonista del corto nominado Aquel no era yo, acudió de Roberto Verino, y Luis Rowe escogió un vestido verde de pronovias que acompañó con joyas de Chopard y zapatos de Jimmy Choo. En el apartado masculino destacamos el look de Jared Leto, con pajarita roja y chaqueta blanca, color que escogió también Matthew McConaughey. Kevin Spacey optó por un smoking de color azul y el resto de asistentes se decantaron por el color negro, ya sea con corbata o con pajarita. Pero no solo se vieron trajes en los hombres. La presentadora de la gala, Ellen DeGeneres, lució muy elegante con trajes de chaqueta, opción escogida también por Helen Lasichan, que puso una nota moderna en la alfombra roja junto con Pharrell Williams, que acudió en bermudas. Hecho el repaso como conclusión, podemos decir que esta alfombra roja no será de las más recordadas en la historia de los Oscars. A ver qué pasa el año que viene. Y bueno, hemos ido tocando el palo de los ganadores, el palo de la alfombra roja y ahora pues el palo de la ceremonia. Que aquí pues sí que hay mucha telita que cortar, porque año tras año, y la verdad es que ya empieza a ser preocupante, ¿cómo es posible que los amos, los creadores del entertainment, pues no logren hacer una ceremonia pues con un mínimo de personalidad? O sea, eso parecía ya al final un domingo campestre ahí en el monte con las pizzas, las fotos. O sea, eso parecía ya un caos. Meryl Streep ahí y tal, Lupita en plan gogo con Farrell. En fin, no sé vosotros qué pensáis de este sentido del espectáculo que ha tenido la ceremonia, si lo ha tenido, y del papel de Ellen DeGeneres, que entre Manel Fuentes en los Goya y Ellen DeGeneres en los Oscar, ojito, ojito. Yo creo que... Yo es que hubo un momento que lo estuvimos mirando, lleva 40 minutos y se habían dado 3 premios. Y yo creo que le dijeron, hay que empezar a cortar, y la damnificada de cortar para ponerse al día, para ponerse otra vez, volver al minutaje correcto, fue Ellen. Juega mucho con esta de en plan, soy colega de vosotros y me pongo en el patio de butacas y hago bromas. A mí hay cosas que se me hicieron gracia. Lo del selfie famoso, que ya es la foto más retuiteada de la historia y todo esto, a mí me hizo gracia, además los veía todos muy dispuestos. Lo de las pizzas, yo la verdad, yo no acabé de ver esa gente con sus Gucci y sus Pradas comiéndose la pizza, como que no. Y lo del baile con Farrell me parece muy bien. Es que tanto por Lupita como por Meryl Streep, que ya sabemos que baila muy bien, pero esta mujer está fantástica, así que no, a mí eso no me molestó. Pero no acaban de encontrar un tono a la gala, y ponen los números musicales y funcionan, pero yo, por ejemplo, el U2, allí medio a oscuras, tampoco acabé de verle la... ¿Qué pretendían decirnos con ese número? No, los números fueron todos sosos, demasiado sosos. Muy ¿no? sosos, sí, muy sosos. Y después, por ejemplo, elegir a Pink para que te cante el Somewhere Over the Rainbow. Digo, yo esto querían hundir a Pink. Yo directamente creo que alguien te quiere hundir. Betty Miller, que al final le hicimos mucha coña con Betty Miller y casi fue el mejor número musical. Casi, casi. Pero no sobran, porque realmente está bien, pero le falta algo para, como quizás un hilo conductor o algo, o un presentador. Yo, por ejemplo, digo, el año que hubo la huelga de los guionistas, que el presentador fue Jon Stewart, a mí aquel año Jon Stewart me gustó más que los dos años de Ellen, por ejemplo. Yo creo que también hay una falta de carisma. Ellen es simpática, Ellen cae bien, pero para aguantarla 4 horas seguidas es la vecina. Sí, sí, pero a lo mejor yo, los vecinos míos, que no les diría, venga, venía a cenar a casa y 4 horas de juerga. No, no sé. No, yo creo que... Yo sí voy a defender otra vez a McFarlane otra vez, que es mi misión del año pasado. Ellos querían esto, ¿no? Un poco. No les gustó la excesiva personalidad de McFarlane o su mala leche o lo que sea, y optaron por una vena más sosa. Pues esto es lo que han recibido. Yo creo que fue una ceremonia blanca. Es que ni, sí, no creo que ni fuera ni mala ni buena, es que fue blanca y Nane. Hombre, sí, mejor a lo de Billy Crystal de hace dos años. Sí, porque Crystal no le puso ninguna gana y no, claro, no, ya había perdido su toque. Pero eso es que tampoco, porque la de Crystal fue mala, pero es que esta no fue mala, fue simplemente, no fue nada. Simplemente no fue. Sí, muy, muy, muy olvidable. O sea, exacto, sí. Realmente, hombre, el tema de las pizzas, pues es algo original que no hemos visto nunca. Y tiene su cierta gracia, pero es que fue lo único que hubo. Yo es lo único que recuerdo, el tema de las pizzas. Es que había un guión como muy perezoso, ¿no? Es como que nos han sentado a escribir. El monólogo, por ejemplo, fue flojísimo. O sea, sí, unos chistes facilísimos. Claro. Con Barhat Abdi, el tema de que como es de Somalia, sabe mucho de vinos, pero por favor, ¿qué está diciendo? Lo de June Squibb, que sí es vieja. Jared Leto, que era la más guapa. El pene de Jonah Hill, pues es que todo eso lo habían dicho ya en los Globos de Oro, ¿no? Es que encima que no se lo curaron nada. Y bueno, y luego está el tema de los vídeos de los héroes, que también me parecieron un poco cansinos y absurdos, porque es que salió hasta el Inspector Clouseau en el vídeo de los héroes. Se podrían haber ahorrado eso. Si quieres dedicar una gala a un tema, dice los héroes, a mí me parece bien, pues, pero hazlo bien. Yo es que no acabé de entender muchos de los vídeos, no acabé de entender el sentido, dices. Y esos son héroes, no sé. No, y no supieron acotar el concepto de héroe y al final pues estaba ahí metido desde Salomon, sí, Northup, sí, Superman, sí, Atticus Finch, Oprah Gandhi y era un poco el mayordomo. Sí, o sea, sí. Tremendo. Sí, no sé. Y también unos vídeos con muy poquita perspectiva histórica, porque bueno, prácticamente nos vimos el cine de la última década ahí metido, pero bueno. Claro, que verdad que héroes no son superhéroes a lo mejor, pero vamos, sí. No hacía falta que nos hubiesen dicho esta va a ser la gala de los héroes, porque tampoco lo pareció, ¿no? De todas formas, este año volvieron las canciones y ahí ya tienen excusa para el año que viene, pues volver a quitarlas para volver a cortar. No, llevan dos años, ¿no? Y eso que este año los Oscar honoríficos pues no se presentaron, salvo Angelina, que estaba ahí pues presente. Y que también eso pues quitó algo de pues, la ceremonia, pero la verdad es que es eso, la verdad es que ya llevábamos los primeros tres cuartos de hora y había habido una actuación musical, la de Farrell, que supongo la que tuvo más vidilla, o luego la de Frozen, no sé qué os pareció, y la de Mandela pues fue quizás muy piloto automático como la propia canción. Sí. Y la verdad es que bueno, el sentido del espectáculo, aunque el año pasado también fue criticado, pero no tuvimos ahí un momento, pues eso, Los Miserables o incluso Adele. Sí. O Shirley Bassey incluso. Sí, pero yo creo que prefiero esto, que yo prefiero que me cabren a que me aburran. Prefiero que sea una gala fallida y que tenga elementos de crítica que me aburran. Lo que pasó en la pasada ceremonia de Ellen DeGeneres, que fue muy aburrida. Fue, como he dicho, es que no es que ni siquiera fue mala, es que fue sosa. Nadie se va a acordar de nada. Pues yo prefiero una gala que se arriesgue un poco y que a lo mejor no salga y entonces sea elemento de crítica y decir a mí me ha gustado, pues a mí no. Pero es que lo de ayer fue simplemente pasar el rato. Fue un poco los Goya, es que fueron los Goya igual. Es rápido, rápido, vamos a dar premios, que esto pase, que esto es un marrón y venga, venga, venga. Sí, a mí lo que me llama la atención es lo que ya hablábamos por los Goya. Dices, no es que sea una sorpresa que de repente digan ay, teníamos que montar una gala para ver si damos unos premios. O sea, no es lo feroz, que es una primera gala. No, saben que el año que viene ya tienen puesta la fecha. Sí, sí, es que tienen un año para prepararlo de puta claro, madre. Dice, no, es que ahora de repente, pues mira, pues ya es el mes que viene. Joder, es que bueno, a veces la sensación es esta, de alguien le ha caído un marrón y corre, que nos falta dos semanas. Es que, y claro, pues confiamos en esto, en que se preste la gente a hacerse el selfie, en que salga no sé quién, pero no sé. Luego los presentadores que salieron tampoco ninguna gracia. La mayoría muy deteriorado, Harrison Ford, Kim Novak. Unas parejas muy extrañas, ¿verdad? Hicieron ahí. Sí, sí, sí. Kim Novak con McConaughey, De Niro con Penélope Cruz. Bueno, vale. Un poco extraño. Bueno, a mí me gustó mucho John Travolta, ¿eh? Yo creo que ese hombre debería presentar los Oscars. Eso había pensado yo. Que sale. Pensé lo mismo. Pues el que tiene una vocación de musical tendría perfecto ritmo. No sé si ahora está un poco más cascado, pero pues, yo creo que lo haría. Le podría más, ¿no? Podría ser original. Y que con él no te aburres, sale ahí con ese pelazo que a eso es lo que mentira. Me da más miedo de la noche, ¿eh? El pelazo de John Travolta. Se inventaría el nombre de todo el mundo, como el de Ina Menzel, que dijo, yo no sé qué leches dijo, a Delta Sim, que no acertó ni una letra. Bueno, no, pero sí que pensaba, estaba viendo y tenían ahí a Whoopi o a Jim Carrey Bueno, pues Jim Carrey también, Jim sí, Carrey, sí. No, por Dios. Sí, sí, pero sé lo que te he dicho antes, que es que yo prefiero que salga Jim Carrey y diga no, cuatro tonterías y te cabré mucho durante la madrugada y a lo mejor te rías un par de veces, que salga Ellen DeGeneres y es que ni te cabré, ni te aburre, ni nada, simplemente pase sin ningún alma. Sí, pero tenemos que sobrevivir a la gala. Y yo, si sale Jim Carrey, no creo que sobreviva. Claro, sí, es lo que pasa con Jim Carrey. Igual no se atreven porque hay mucha gente que mucha gente que no lo soporta, ¿no? Y en cambio, Ellen DeGeneres, pues no, no molesta. O a mi Foller ya. Sí. Sí. Pues sí, graciosos hay. Gente graciosa hay. Pero yo creo que son falta de guión también, ¿eh? No, sí, seguro. Yo creo que pasó cuando Steve Martin y Alec Baldwin, que parecía que tenía muy buena pinta, y al final también fue una cosa. Muy sosona. Bien, sí. Muy fuerte. Y luego también falta, a lo mejor, encontrar. La estabilidad con un buen presentador, porque estos premios cada año tiran por un lado, que si un año se MacFarlane, que si un año ponemos Steve Martin y Alec Baldwin, que si otro año Ellen DeGeneres, entonces claro, pues la verdad es que pues un poco pues también se echa de menos que se vuelva, aunque estén evidentemente todo suene muy trasnochado, pero a la época de Bob Hope, Johnny Carson, Billy Crystal, Whoopi Goldberg, de gente que pues durante una temporada hasta que cubre cierto ciclo pues un poco le cogen un poco el ritmo a la ceremonia, porque tampoco permiten que un buen presentador pues logre coger tablas en la ceremonia. Por eso yo creo que MacFarlane podría estar bien que repitiera, para ver si realmente había una evolución. Yo creo que acabarán ofreciéndoselo a Jimmy Fallon, y vamos a ver lo que hace, ¿no? Porque lo hizo David Letterman, no lo hizo muy bien y ya se lo quitaron de encima. Bueno, pues David Letterman, que es un tío que tiene tablas, pues podía haber hecho dos o tres y a ver si hubiera salido mal, pues intentarlo, arriesgar. Yo creo que Jimmy Fallon, nada más ahora con su cambio de cadena, se lo ofrecerán. Si dice que sí, pues vamos a ver si ahí hay un buen presentador, porque mediante él tiene madera de show business. No, pues veremos a ver qué pasa, porque bueno, ya hay fecha para la próxima ceremonia, finales de febrero, este año no hay Juegos Olímpicos de Invierno, y a lo mejor pues incluso antes del verano tenemos noticia y lo pueden preparar con tiempo. Veremos a ver si también repiten los mismos productores o no. Bueno, pues antes de ir ya cerrando, pues bueno, ya había ganas ya de cerrar este expediente 2014 de los Oscar, pues con Gravity y 12 años de esclavitud, que sin duda han marcado la carrera y han monopolizado, porque por mucho que aquí, como siempre, nos hacemos líos mentales y tal, y no sé qué, no sé cuántos, pues desde el principio estaba la cosa de dos, y luego en el palmarés se ha visto que en efecto es así, porque no han dejado a las demás, prácticamente las han dejado a todas las demás a cero. Así que nada. Y bueno, pues antes de terminar, pues eso, queda todavía mucho que vamos a estar aquí, pero bueno, siempre nos gusta, pues, en este podcast, pues, si tenemos ahí algún nombre en el horizonte, sea película de Fincher, no sea, pues ver un poco, pues, el año que viene, si tenemos así, no a lo mejor con aspiración de Oscar, pero sí así algún título futuro de la nueva temporada que le tengamos el ojo echado. Por ejemplo, Inma, tú por alusiones, si tienes algún título que decir. Puede ser un año de déjà vu con un Aronofsky, Nolan y Fincher. No, no lo sé, la verdad. El Gongel me hace ganas, no sé muy bien qué esperar. No sé si es el Fincher autor o el Fincher. Me pongo el mono de trabajo. Pero bueno, tocaría ser buena, porque creo que es peli impar o peli. Nunca sé si son las impares o las pares, las buenas. Las pares, toca par. No lo sé, es claro, es el objetivo próximo, pero hay mucha gente, a mí hay muchas pelis que me hacen muchas ganas ver, a Thomas Wittenberg, por ejemplo, o sea, hay muchas cosas. Claro, y este señor, como me tengo un poquito de cariño, pues sí, a ver, pero bueno, después llegará David Russell y a ver, me han nominado 25 cosas. ¿Y tú, Javi, qué tienes en el horizonte? Bueno, pues todavía no he hecho mucho los deberes, pero así de que vayan sonando. Supongo que la de Paul Thomas Anderson de nuevo con Joaquin Phoenix, muy esperada. La película de Tim Burton, a ver si por fin llega a los Oscars, que sale Christoph Waltz y Amy Adams, que están un poco abonados. O sea que si con esta no llega a los Oscars Tim Burton, ya que se jubile. O la de la que he dicho antes, ¿no? La de Angelina Jolie, la de Unbroken, que tiene guión de los Coen y está el ídolo de Nacho, Domhnall Gleeson, ¿no? ¿Cómo se llame? Este hombre, el de. Domhnall Gleeson, ¿ese quién es? Don el hijo de Brendan Gleeson. Ah, el protagonista de Bout Time. Bueno, habrá que ver el papel que tiene, ¿no? Pero bueno, por lo menos quién sabe si gracias a Angelina, Dickens y Desplat ganan su Oscar, ya veremos. Claro, tú fíjate, ¿eh? Los Coen, Dickens, Desplat, ya veremos. No, y si Monuments Men hubiera llegado de otra manera, la partitura era una gran opción para Desplat, pero bueno, parece que ya no se va a quedar descolgada. ¿Y tú, Raúl, algo que tengas así en el horizonte que le tengas ganas? Yo, como Inma, soy un ficheriano de pro. Toca Thriller, o sea que toca Thriller, que será fantástico, pero será un poco despreciado en cuanto a premios. Y yo creo que el Interestelar de Nolan tiene pinta de ser la Gravity de este año. Vamos, que ya los premios técnicos se lo pueden ir dando, y quién sabe si a lo mejor dicen, bueno, vamos a darle el premio mejor película a una película de Christopher Nolan, ya que nos ha dado tanto. Yo creo que es el título del año. A ver si está McConaughey otra vez. Claro. Ya se abona y... No, pero digo en los Oscars, que ya se abona y luego, sobre todo, tanto Inma como Raúl, aunque a lo mejor llega un poco pronto, pero bueno, teniendo en cuenta que Moonrise Kingdom pues fue la décima nominada de su año, por así decirlo, pues ahí está lo nuevo de Wes Anderson, que no sé... Sí, pero es que muy pronto, ¿no? Muy pronto. Pero se va a olvidar. Yo creo que ¿quién hace la partitura de Anderson? Que ahora no Desplat también. Desplat, ¿no? Desplat, sí. Pues esa opción podría ser válida, pero es que es muy la estrena muy pronto. Y con Ralph Fiennes, que no sé si podría, pero claro, lo que decía, llega muy pronto, pero bueno, Moonrise Kingdom sí que llegó un poco más tarde, me parece que va a llegar esta. Sí, esta es la típica que se puede llegar en guión, pero difícil que pesque algo más. Sí. Bueno, pues nada, veremos a ver, por lo menos a, pues eso, a descansar un poco y ver un poco pues la cartelera, pues recibir con los brazos abiertos en la cartelera, por si todavía queda alguien sin verla, a Dallas Buyers Club, que llegará pues el 14 de marzo con el aval de 3 Oscars, nada más y nada menos, y luego ver un poco pues que va llegando poco a poco en estos meses que ya son un poco más de temporada baja, incluso de temporada de saldillo, pero en la que siempre pues aparece alguna sorpresa. No, bueno, sí, ya sabes que los veranos. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Algo. Cosas interesantes, algún ejemplo? Bueno, que se estrenan aquí, si lo tiene, estaba mirando, aparte de Moonrise Kingdom, espera. Bueno, se estrena la de Ozón, por ejemplo, que aquí todavía no había llegado, que se estrena la semana que viene. Bueno, la de Dallas que hemos dicho, pues. ¿Qué más había? Capitán América, pero esta me apetece a mí porque sale Robert Redford. Ah, no, viene Enemy, por cierto. Enemy, esta que va a ser. Yo tengo que ver, sí. qué me quedó por entender. Luego también pendiente de estreno Boyhood de Richard Linklater. Que también. Bueno, que si en vez de Linklater fuera Terrence Malick, pues seguramente sí que lo nominarían al Oscar. Pero bueno, vamos a ver si llega a esa película, tiene alguna posibilidad en algún circuito o algo, aunque ya se ha visto en Berlín. Sí, sí, me permitís meter, yo creo que este año lo que hay es blockbusters muy interesantes, ¿eh? Y muy chulos, sí. Godzilla, sí. X-Men, Guardianes de la Galaxia, o sea que nada de lo del planeta de los simios, nada de blockbusters de usar y tirar, yo creo que blockbusters que nos dan a dar muchísima calidad y muchísimo entretenimiento, o sea que atento a la gente en verano, ¿eh? A ir al cine. De X-Men me hace muchas ganas, tiene muy buena pinta. Todas, yo creo que Godzilla es... Me apetece muchísimo, todas tienen muy buena pinta. Bueno, pues nada, estaremos expectantes y lo iremos contando también por aquí. Y nada, pues gracias a vosotros. Y ya cerramos y archivamos ya este Oscar 2014, que como siempre se dice, pues desde el mismo momento en que se anuncian las nominaciones, pues la verdad es que la emoción, por mucho que distribuidoras o medios intenten, o programas de corazón que intenten encumbrar a gente como favorita cuando no lo son, pues realmente la emoción queda un poco baja hasta que finalmente se corten los ganadores. Y sea porque la carrera es muy larga, o porque hay muchos premios, o porque los Oscar pues no sorprenden, pues la verdad es que pues parece que la retahíla de ganadores pues se dice pues casi de carrerilla. Así que nada, pues un placer, Inma, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias por lo del otro día. El domingo y nada, y lo mismo también para Javi y Javier Navío y para Raúl Cornejo. Y nada, pues ya estaremos en contacto y vamos a ver un poco la nueva temporada de premios, pues que nos va dejando después de unos necesarios semanas y meses de descanso y a ver un poco, a recibir todas estas apuestas y películas, algunas muy comerciales como las que señalaba Raúl. Un placer. Igualmente, muchas gracias. Venga, pues un abrazo a los tres y Y nada, ya estamos, ¿no? Es que me faltaba ver si teníamos algún corte o teníamos que pasar algún reportaje más, pero no, ya lo hemos escuchado también todo, la alfombra roja, lo de Her, y ahora ya, pues ya nos despedimos, y el siguiente contenido pues sí que va a ser uno que está guionizado aquí por la amiga Inma, que es el 5 secuencias que le dedicamos a Kate Blanchett, así que nos ponemos ya con ello. Venga, un abrazo, chicos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Es normal, es usted el Papa. Ah, diablos, es por eso, claro. ¡Guardia! Quiero llamar por teléfono. Yo solo trabajo con estos tipos, ni siquiera estaba allí. La estructura de la cúpula es idéntica a la del rastreador de telemetría que la NASA emplea para identificar las estrellas muertas en el espacio profundo. Vigas remachadas en frío con una aleación de selenio puro. ¿Hasta ahora todo claro? ¿Y qué? Hoy ya no hacen las vigas como antes, ¿eh? ¡No! Nunca se había fabricado algo así. El arquitecto que ha hecho esto es un verdadero genio o un auténtico chiflado. El edificio entero es una enorme antena superconductora que se ha diseñado y construido expresamente con el propósito de atraer y concentrar turbulencia espiritual. El ático de tu novia es la torre de control de Fantasmalandia. Ella no es mi novia. La encuentro interesante porque es cliente nuestra y porque duerme encima de la cama, un metro por encima de la cama. ¡Ladra, babea, te hinca las garras! No es la chica, Peter, es el edificio. Algo terrible está a punto de entrar en nuestro mundo y ese edificio será su puerta de entrada. El arquitecto se llamaba Ivo Shandor. Lo encontré en la guía de espíritus Tobin. También era médico. Llevó a cabo muchas operaciones innecesarias. Y entonces, en 1920, fundó una sociedad secreta. A ver si lo adivino. Para los discípulos de Gosser. Exacto. Sin estudiar. Después de la Primera Guerra Mundial, Shandor vio que la sociedad estaba decrépita para sobrevivir. Y no fue el único. Tenía casi un millar de seguidores cuando murió. Celebraban ritos sobre el tejado. Ritos grotescos con la intención de provocar el fin del mundo. Y ahora, al parecer, es posible que eso suceda. Sed buenos por el amor de Dios. ¡Wow! Sed buenos. Tenemos que salir de aquí. Hay que encontrar un juez que nos saque. ¡Un fantasma vendrá! ¡Buenos por... ¡Espera! ¿Crees que vamos a comparecer ante un juez para decirle que un viejo y rancio dios babilonio va a hacer una visita a Central Park y luego va a destrozar la ciudad? Sumerio, no babilonio. Menuda diferencia. Que nadie se ofenda, pero yo quiero a mi propio abogado. Bien, cazafantasmas. El alcalde quiere hablar con vosotros. Todo el mundo se está volviendo loco. Vamos. Tengo que pirarme. El alcalde quiere enrollarse conmigo. Si quieres participar en el podcast con tus sugerencias, críticas, propuestas o comentarios, envíanos un correo electrónico con el texto o un audio en formato MP3 a la dirección podcast@loqueyotediga.net. Gracias por escucharnos. And the Oscar goes to Kate Blanchett. Pues en efecto, no hubo sorpresas y Cate Blanchett ganó el Oscar a la mejor actriz por Blue Jasmine, su segunda estatuilla después de la que ganó en 2005, en ese caso como actriz de reparto por El Aviador. Y sin duda su clase, su elegancia, su físico es algo que no puede perderse el cine actual, que la ha vuelto a recibir con los brazos abiertos después de unos años en los que se ha ocupado más de su familia y de sus compromisos teatrales en la dirección artística del Teatro de Melbourne. Ahora, con este segundo Oscar, confirma, si no lo era ya, que es la mejor actriz de su generación. Así que, qué mejor momento que repasar en este podcast de los ganadores de los Oscars 2014 sus cinco mejores secuencias. Nacida en Melbourne el 14 de mayo de 1969, Catherine Elise Blanchett realizó sus primeras incursiones en el mundo de la interpretación, participando en obras de teatro escolares cuando realizaba sus estudios de secundaria. Sin embargo, y a pesar de que le gustaba la actuación, durante un tiempo sus inseguridades pudieron con su incipiente carrera como actriz, hasta que un rocambolesco capricho del destino, que incluía abandonar el Reino Unido donde se encontraba de visita por un visado caducado y una escala en el viaje de vuelta a casa en Egipto, donde acabaría siendo extra en una película. A la joven Kate, que contaba entonces con 18 años, no le quedó más remedio que inscribirse en el Instituto Nacional de Arte Dramático de Sydney. Tras su graduación en 1992, sus primeros trabajos fueron sobre las tablas, llegando a trabajar con Jeffrey Rush en 1993 representando la obra de teatro Oleana de David Mamet. Su debut en el cine llegó en 1994 cuando consiguió un papel en la película australiana Police Rescue. Con ella empezaba la carrera cinematográfica de la que es una de las actrices más importantes del panorama actual. Elizabeth, 1999, comienza el reinado de Cate Blanchett. ¿Cómo osáis perturbar mi sosiego? ¿Por qué me seguís hasta aquí? Es mi deber proteger a vuestra majestad. En toda circunstancia. No necesito protección, necesito estar a solas. Majestad. Nunca debieron ser enviados a Escocia. Mi padre no hubiera cometido tal equivocación. He demostrado que soy incapaz para reinar. Es lo que todos pensáis. ¿No es así, Walsingham? No soy quien para juzgaros. ¿Por qué enviaron a niños? ¿Por qué no refuerzos adecuados? Porque los obispos no se lo permitieron. Predicaron contra ello en los púlpitos. Entonces, están predicando contra su reina. Señora, los obispos se oponen a vos y no os temen. No esperan que sobreviváis. El salto al panorama internacional de Cate Blanchett llegaría en 1997 con la producción australoamericana Camino al Paraíso. A pesar de tener solo un papel secundario, el film la permitió compartir escenas con actrices como Glenn Close y Frances McDormand. Ese mismo año lograría su primer papel protagonista, Oscar y Lucinda, en la que compartía cartel con Ralph Fiennes. Su papel de mujer fuerte y con carácter llamó la atención de Shekhar Kapoor, que la seleccionó para el papel de la Reina Virgen tras ver el tráiler de Oscar y Lucinda en la oficina de su director de casting. Con el papel de Isabel I, Blanchett consiguió su primera nominación a los Oscar como mejor actriz y logró el aplauso unánime de la crítica. Entre los méritos de la actriz se destacaban su capacidad de transformación a lo largo del film, desde la princesa dulce y soñadora del principio hasta la monarca de mirada gélida e inaccesible para todos del final. A partir de ese momento su nombre empezó a sonar para grandes proyectos, pero la actriz, que vivía esa nueva etapa como una extensión de su periodo de formación, rechazó muchos de los papeles que le ofrecieron en aquella época para trabajar únicamente en aquellos proyectos que le aportaran nuevas experiencias. De esa época destacan su participación en El talento de Mr. Ripley, basándose en la novela de Patricia Highsmith y que ya fue llevada a la gran pantalla por René Clément en 1960, o en Un marido ideal, adaptación de la obra de Oscar Wilde. La actriz retomaría el papel 10 años después y de nuevo logró una nominación al Oscar. La película no tuvo la aceptación de la anterior, pero nadie discutió que Cate Blanchett volvía a estar soberbia, más madura y más espléndida. Señorías, escuchad, si no hay uniformidad de creencia religiosa, habrá únicamente fragmentación. ¡No! Disputas, Es, por tanto, señorías, más seguro tener una sola iglesia de Inglaterra. ¡No! ¡No! Una sola iglesia de Inglaterra con un ceremonial común. Propósito común. ¡Habrá una sola iglesia de Inglaterra! Os ruego aprobéis esta acta de uniformidad. ¡No! No por mí, sino por mi pueblo, que es mi único cuidado. Señor, por medio de esta acta, según esta acta, nos obligáis a abnegar de nuestra lealtad al Santo Padre. ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo puedo obligaros yo? ¿Solo soy una mujer? No tengo el menor deseo de adentrarme en las almas de los hombres. Solo pregunto, ¿puede un hombre, en verdad, servir a dos maestros y ser fiel a ambos? ¡Esto es herejía! ¡Herejía, sin duda! No, señoría, esto es sentido común, la mayor virtud de un inglés. Su Majestad acabaría con tantos problemas si accediera a desposarse. Sí, desposarse. Sí, pero ¿con quién, señorías? ¿Tenéis alguna sugerencia? Pues algunos dicen que Francia, otros que España y otros no aprueban a extranjeros en absoluto. De modo que no veo cómo puedo complaceros mejor que desposándome con uno de cada. Ahora vuestra majestad se mofa de la santidad del matrimonio. No creo que debierais aleccionarme en eso, señoría. Pues vos ya os habéis divorciado dos veces y vais camino de vuestra tercera esposa. Cada uno votará de acuerdo a su conciencia. Pero recordad esto. En vuestras manos, desde este momento, está la futura felicidad de mi pueblo y la paz de este reinado. Que eso también pese sobre vuestras conciencias. Verónica Guerin, 2003, o cómo brillar en tu trabajo luchando contra los elementos. ¿Qué pasa? Nada. ¿Nada o algo? Lo que escribo es una chorrada. ¿Por qué no tienes más confianza en ti misma? Está bien, es media chorrada. Pero es simple, solo es de interés social. Es una chorrada. ¡Qué panorama! Las calles llenas de jeringuillas por el suelo, donde jugaban los niños. Por Dios. Tenías que haber visto a esos cabrones allí de pie junto a sus Mercedes. ¿Cuántas dosis de 5 libras tienes que vender para poder comprar un Mercedes? Echa las cuentas. ¿Cuántos chavales serían? Nadie escribe sobre eso. ¿A quién le interesa? No importa. Alguien tiene que perseguir a esos cerdos. ¡Se están forrando! Yo debería escribir sobre esto. No serían chorradas. Verónica Guerin es en la carrera de Kate Blanchett una de esas películas paradójicas que todo gran actor que se precie tiene en su filmografía. El actor o actriz en cuestión defiende con brillantez un producto del que al final acaba siendo lo único salvable. En el momento de su estreno, en el 2003, a la cinta dirigida por Joel Schumacher le cayeron críticas de todo color, pero que fueron en conjunto bastante malas. Sin embargo, todas destacaban el estupendo papel de Kate Blanchett, que lo acometía con mucho compromiso, convincente en su papel de periodista independiente que investigaba el tráfico de drogas en Irlanda. Y lo cierto es que la película era un conjunto de clichés sobre la sociedad irlandesa de mediados de los 90, hilvanados con mayor o menor destreza por un Schumacher en la que el reparto era lo único destacable. Blanchett le daba profundidad a un personaje y hubiera merecido más, dado lo que significó para la lucha antidroga irlandesa el trabajo, pero especialmente la muerte de Gehring. Señor Gregory. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo ha pasado el control? Usted no puede entrar en este lugar. Lo siento. ¿Le importa que me siente? Una mujer joven y herida con una muleta. Estoy en desventaja. Siéntese. He venido a disculparme, si es que me he equivocado. Todos los periodistas se han equivocado. Llaman a esos tipos el víbora, el monje, el general y los ensalzan. No son estrellas de cine. Con todo el respeto, no tengo opción. No puedo llamarles por su nombre. Hay una ley que no lo permite. Los periodistas están yendo a la cárcel por hacer su trabajo. Liz Allen, periodista del Irish Independent, está en prisión por escribir sobre esos asesinos. No voy a mezclarme en sus venganzas personales. No estoy aquí porque me disparasen. Oh, entonces, ¿para qué ha venido? Escuche, he escrito muchos artículos sin ser tendenciosa durante los últimos 18 meses. Seguro que no los ha leído. El 11 de junio, yo quiero aclarar esto, pedí que a los delincuentes relacionados con la droga no se les soltara tan pronto. Luego, el 16 de julio, escribí sobre Hacienda. Es ridículo pensar que solo pagan por lo que declaran y que no importa si el dinero sale de la droga. Y en julio, el 23, escribí sobre las declaraciones de la policía diciendo que pueden detener a los delincuentes por droga, pero que no pueden retenerles. No necesito que usted me cuente que la lucha antidroga ha sido dificultosa, es ineficaz debido a las leyes actuales. ¿Estamos en el mismo bando, señor Gregory? Que si lo estamos, no me gustan sus métodos y no me gusta su periódico. Sí, es un periodicucho, pero es un periodicucho popular. Utilícelo, publique su opinión, utilíceme. Ustedes deben cambiar esas leyes que favorecen a los criminales. ¿Y cuándo llegará el momento en que usted me utilice a mí? ¿O se trata de una obra de caridad? Bueno, estoy buscando a un tipo llamado Gilligan. Solo conteste a mis llamadas. El Aviador 2004, el reto de interpretar a la actriz más grande. Tienes que extender más el brazo en la continuación. Porque la continuación no es todo en el golf, como en la vida. ¿No lo crees? Acudí al estreno de tu Scarface. Violenta. Realista. Las películas son películas, Howard, no son la vida. En cambio, el teatro... El teatro es real. Se respira pura vida. Seres humanos que se mueven ante nosotros, amigo. No se deja de mirar y no se comen palomitas. Sería una grosería. ¿A ti te gusta el teatro? No. Oh, yo adoro el teatro. Solo me siento viva en escena. Un día te llevaré y veremos algo de Ibsen. Si los republicanos no acaban por prohibirlo. No será republicano, ¿verdad? No lo soportaría. ¿Qué votaste en el 32? No voté. Debes votar. Es un derecho sagrado. Se dice que cortejas a Ginger Rogers. ¿Qué tal va eso? Ah, es solo una amiga. ¡Ja! El hombre no puede ser amigo de la mujer, Howard. Debes poseerla o dejarla en paz. Es un impulso que perdura desde las cavernas. Todo está en Darwin. Caza la carne, mata la carne, come la carne. Eso es, en resumen, el sexo masculino. ¿Perdón? En fin, si estás sordo, Howard, debes asumirlo. Ponte un audífono o ve a ver a mi padre. Es urólogo, pero todo el organismo está interrelacionado, ¿no te parece? Yo me mantengo sana, me doy 7 duchas diarias para estar limpia. Y porque soy lo que vulgarmente llaman un culo de mal asiento. Pero no soy una inconstante, soy deportista y sudo. Fíjate, ya conocemos la dura verdad. Kate suda y Howard es sordo. Menudo par de inadaptados, ¿no te parece? Tras su intervención en películas como Atando Cabos, Vidas Furtivas o Charlo Grey, que alternó con proyectos de la envergadura del Señor de los Anillos donde daba vida a la elfa Galadriel, en el 2004 Blanchett intervino en dos películas muy distintas entre ellas, pero que la confirmaron como la todoterreno que es. Por un lado se unió al reparto de Life Aquatic, dirigida por Wes Anderson, y poco después se unía a otro reparto coral de altura, el del Aviador, a las órdenes de Martin Scorsese. La película, que contaba la vida del empresario estadounidense Howard Hughes, interpretado por Leonardo DiCaprio, hacía hincapié en la relación de Hughes con el mundo del cine, donde destacaba Katharine Hepburn. Para darle vida, Scorsese dejó la responsabilidad en manos de Blanchett, quien logró, además de conquistar a la crítica, hacer lo propio con la Academia, que reconocía con una estatuilla a la mejor actriz de reparto su interpretación, en la que era su segunda candidatura. La cinta nos muestra no solo el declive mental de Hughes, sino también su incapacidad para relacionarse con los demás. Como muestra de ello, es muy destacable la escena de la comida familiar en casa de los Hepburn, en la que Hughes, que se comporta en todo momento como un caballero, no puede evitar sentirse incómodo en todo momento. El ambiente familiar y cierta imposición social, así como el hecho de ver a Catherine exhibiendo todo su encanto con los suyos, van minando a Hughes. en la escena, Blanchett, que parece ajena a lo incómodo que se va sintiendo el personaje de DiCaprio, se muestra cómoda en un ambiente en el que no acaba de encajar, y es uno de los momentos más brillantes de su interpretación. Tú no eres de los que lloran, y bueno, yo tampoco. De modo que lo mejor es ir de frente. He conocido a alguien, me he enamorado y me voy a marchar con él. Si supiera ser un poco más diplomática, lo sería. Pero no sé, así que esto es lo que hay. Seamos sinceros. Lo nuestro ha sido una gran aventura, pero no era posible que durara. Tú y yo somos iguales. ¿Has conocido a alguien? Alguien más apropiado. Para mí, claro está. ¿Qué significa más apropiado? Alguien más en sintonía con mis necesidades. Es... Katie, mírame. Deja de actuar. No estoy actuando. Dudo de si todavía sabes actuar. No seas cruel. De modo que... ¿Quieres irte? ¿Eh? Hazlo. En esta ciudad las actrices son baratas, querida. Y tengo mucho dinero. Howard, venga, eso no es digno de ti. No, no, no. Así es como soy de verdad. ¿Apareces de sopetón y me sueltas sin más que me dejas y tienes la desfachatez de esperar benevolencia? Lo que espero es cierta madurez y espero que afrontes esta situación como un adulto que... ¡No! Algo... ¡Quieras darme lecciones! ¡No vuelvas a hablarme así! ¡Eres una estrella de cine! ¡Nada más! Babel 2006, un personaje evasivo, pero muy emocionante. ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Qué hacemos aquí? Estar solos. Dilo. Está caliente. No sabes con qué agua lo hacen. Dios, ¿quieres tranquilizarte? ¿Por qué estás tan tensa? Tú eres la razón de mi estrés y de que no pueda relajarme. Que no lo intento. Nunca me lo perdonarás. Pablo. Quiero discutir. Avísame cuando desees discutir. Si no huyes otra vez. Y si durante el 2005 recogió los premios que le fueron otorgando por su cosecha el 2004, el año 2006 no le quedó a la azaga, ya que en esa época estrenaría Diario de un Escándalo a las órdenes de Richard Eyre, El buen alemán de Steven Soderbergh y Babel, que dirigió Alejandro González Iñárritu. Y si bien por Diario de un Escándalo lograría una nueva nominación como actriz secundaria, sería la película de González Iñárritu la que se convertiría en uno de los títulos del año, con 7 nominaciones a los Oscar, incluyendo película y director. Babel, que cerraba la trilogía de la muerte iniciada con Amores Perros y continuada con 21 gramos, contaba con un reparto coral en el que además de Blanchett destacaban Brad Pitt, Gael García Bernal, Adriana Barraza y Ringo Kikuchi, La película se presentaba como un tríptico en el que las acciones de tres conjuntos de personajes, aparentemente sin relación alguna, se van entrelazando de manera que Susan, el personaje de Kate, es el que de una forma u otra sufre las consecuencias de las decisiones tomadas por otros. El matrimonio que forman Pete y Blanchett está de viaje por Marruecos, un viaje con el que pretenden superar la crisis conyugal en la que están inmersos. Mientras van en autobús hacia un nuevo destino, ella es alcanzada por un tiro. Unos niños están haciendo prácticas de tiro sin ser conscientes de la tragedia que puede producirse. Malherida y a medio camino de ningún sitio, el personaje de Blanchett no tiene muchas más intervenciones, pero el temor por su vida da el pulso dramático a la película. Su accidente en Marruecos es fruto del drama familiar que se desarrolla en Japón y dará pie, a su vez, a otra situación límite en la frontera de México y Estados Unidos. Richard. Cuida de los niños. Michael, te necesito. No puedes morir, no puede ser. Vuelvas a dejarlos solos. Tres solos. Lo tuve. Lo sé. Culpa. Lo sé, yo sé. No fue culpa tuya. No lo sé. Me equivoco. Quiero muchísimo. I'm Not There, 2007. Mimetismo con Bob Dylan. ¿Por qué cree que le abuchearon en su reciente concierto en Nueva Inglaterra? Bueno, creo que hay un poquito de buh en todos nosotros. ¡Señor Quinn! ¡Señor Quinn! ¿Ya no canta canciones protesta? ¿Quién lo ha dicho? No lo digo yo. He leído en alguna parte que usted ya no las canta. Pero sí, no hago otra cosa que protestar. ¡Señor Quinn! ¡Aquí, por favor! ¿Y tiene algún mensaje? ¿Y usted? Me refiero a si intenta conseguir algo. ¿Si intento conseguir algo? ¿Intenta cambiar el panorama del mundo? Pues intento cambiar el mudo, ha dicho. Ya me entiende, ¿intenta llevar su idealismo a la gente? No. Disculpe, señor Quinn, tal vez podría decirnos cuántas Perdón, de las personas que trabajan en los mismos viñedos musicales en que trabaja usted. Gracias, eres muy ¿cuántas guapa. Diría usted que son cantantes de protesta hoy? Es decir, personas que protestan por la situación social en la que vivimos. ¿Cuántas? Sí. ¿Hay muchas? Sí, creo que hay unas 136. Señor Quinn, soy Keenan Jones, de Culture Beat. Al representar un símbolo del movimiento contestatario entre los jóvenes, algunos se cuestionan, dadas sus últimas grabaciones, si aún le importan tanto las personas como solía hacerlo. Ya, pero todos tenemos nuestras definiciones de esas palabras. Importar personas. Todos conocemos la definición de personas. Ya. Yeah. ¿Sí? ¿Cree que la música folk ha fracasado en su intento por conseguir sus objetivos a favor de la causa de los negros o de la paz? Sabe, decir causa por la paz es como decir un trozo de mantequilla. Y no sé cómo puedes escuchar a nadie que quiere que creas que apoya al trozo y no a la mantequilla. No estoy seguro de entenderle. Yo no he salido de una caja de cereales. No hay nadie que vaya a ser convertido por una canción. No existe ninguna canción de Philox que hará que un movimiento se mueva o que un huelguista haga una huelga. Son actos de conciencia personal. Como quemar tu cartilla militar o a ti mismo, eso no consigue una mierda. Aparte de desligarte a ti y a tu público de las maldades del mundo. Me niego a desligarme de eso. You got a lot of nerve. Say you are my friend. En 2007, Kate Blanchett volvía a ser candidata al Oscar, esta vez por partida doble, como actriz principal por Elizabeth, la Edad de Oro, en el que volvía a encarnar a la reina Isabel I, y como secundaria en I'm Not There. No consiguió ninguna de las dos estatuillas, pero su presencia confirmaba el excelente momento por el que atravesaba su carrera. En I'm Not There asumía un doble riesgo, ya que no tan solo interpretaba un personaje masculino, sino que además ese personaje era Bob Dylan, alguien presente en la cultura moderna y en la mente de los espectadores que veían el film. Un Dylan interpretado en las diferentes facetas de su vida por Christian Bale, Ben Whishaw, Marcus Carl Franklin, Richard Gere, Heath Ledger y Kate Blanchett, quien consiguió sorprender una vez más hasta el punto de hacerse con la Copa Volpi a la mejor actriz en el Festival de Venecia. Cada uno de esos actores interpreta a un personaje que en ningún caso se llama Bob Dylan, pero cuya historia está en la vida del cantante. En la piel de Jude Quinn, Blanchett recrea un episodio de la vida de Dylan en el que durante un concierto interpretó una versión rock de Maggie's Farm para indignación del público amante del folk presente, así como varios incidentes posteriores. Señor Quinn, dos palabras sobre Shakespeare para nuestros oyentes. Dos palabras. Reina delirante y cerebro cósmico anfetamínico. Me mola Shakespeare. Tengo una pregunta para usted. Keenan, discúlpanos. Señor Quinn, permítame presentarle al señor Keenan Jones, editor y presentador de la BBC. Me acuerdo de ti. Sí, quería preguntarle por qué insiste tanto en tomarnos el pelo a nosotros y al resto del mundo. Hay quien podría dudar de su sinceridad. ¿Quién dice que soy sincero? Está diciendo que no lo es. ¿No más que tú? ¿No más sincero que tú? Verás, solo quieres que diga lo que tú quieres que diga. Señor Quinn, por favor. Con esta interpretación tan elogiada, Blanchett cerraba con broche de oro una década en la que se afianzaba su posición como una de las actrices más completas y carismáticas. A partir de ahí volvería a emparejarse con Brad Pitt en el curioso caso de Benjamin Button, película dirigida por David Fincher, y que supondría la primera gran cosecha de nominaciones a los Oscars del director, aunque curiosamente ninguna fue para Blanchett. La actriz también trabajaría con Spielberg en Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal, y con Ridley Scott en Robin Hood, que si bien no han sido los mejores trabajos de ambos directores, sí que le han valido a Blanchett la oportunidad de trabajar con ellos poniéndose a sus órdenes. Desde mediados de noviembre, Blanchett tiene en cartel Blue Jasmine, en la que ha colaborado con otro peso de la dirección, Woody Allen, director que ha reportado a la actriz australiana su segundo Oscar, precisamente la segunda actriz de Woody Allen, después de Diane Keaton por Annie Hall, en ganar el Oscar de actriz protagonista. La película tiene una excelente acogida de público y crítica, y Kate Blanchett ha monopolizado la carrera de mejor actriz de este año. Pero, independientemente de todo el bullicio de premios y del alcance real que la película pueda tener, Blue Jasmine nos da una muestra más de la capacidad de Blanchett para hacerse con personajes difíciles y hacerlo de tal manera que a los demás nos parezca fácil. Sin duda, una actriz con mayúsculas de la que esperamos seguir viendo muchos más títulos en una carrera que solo parece que puede estar a la altura de las más grandes. Change the way that I feel. The snow. aquí hemos llegado. Gracias por escucharnos. Ya pues nos vamos un poco a descansar después de esta temporada alta de cine, temporada alta de premios que hemos vivido. Y volveremos, pues como siempre, en unos 15 días, ya normalizando un poco el podcast, los contenidos, y ya quitándonos un poco el chip de los premios y metiéndonos en otros asuntos cinematográficos y seriéfilos tan interesantes y que en estos meses a lo mejor han quedado un poco más relegados. Gracias a todos por acompañarnos, sea donde fuera, en lo que yo te diga, en la web, en Twitter, en Canal Plus. En fin, como siempre, gracias por vivir una edición más de los Oscars con nosotros y veremos a ver la que nos depara ya el año que viene, la edición de 2015, que también ojalá esperamos contaros. Gracias, un saludo y buen cine.